Buenas noches, bienvenidos todos a esta segunda jornada de memoria histórica que con un gran rigor y con con toda la, digamos, cariño estamos aquí también estudiando, intentando de recuperar la memoria histórica de Gerena. Son las segundas jornadas y hay tres ponencias, son tres ponencias largas. Yo, por tanto, debo de hablar muy poco porque los ponentes tienen muchísimas cosas que decir. Dejo la palabra al alcalde de Gerena, Jacinto Pereira Espada, para que haga la presentación de estas jornadas. Buenas tardes. Gracias, Juan, comisario de la Memoria Histórica, por estar acompañándonos aquí en esta segunda jornada. Cuando hablamos de memoria histórica, estamos hablando de vivencias del pasado y de vivencias, recuerdos de un triste pasado. Triste pasado para aquellos que poco a poco nos han ido dejando y nos están dejando por cuestiones puramente biológicas. Pero los que seguimos aquí tenemos el deber, tenemos la obligación de mantener vivo el recuerdo de todos aquellos héroes que supieron luchar por la democracia, por la república, por el régimen legalmente establecido entonces y que no tuvieron otra recompensa que o la muerte, o la cárcel, o el aislamiento en el propio lugar donde nacieron. Y digo esto porque hace unos meses murió una de esas personas sencillas, humildes, analfabeto, pedagógicamente hablando, pero un hombre que supo aprender a leer y a escribir en las trincheras de la guerra. Yo tuve la suerte de conocerlo durante mucho tiempo y sobre todo de que me hiciera depositario de un legado que para mí es un preciado recuerdo. Y es la historia de su vida escrita en verso. Un libro, no sé si intimista, si de crónica, pero un libro que merecerá la pena publicarse algún día. Y él decía, al escribir estas memorias, no sé si estoy loco o cuerdo, pero sí sé que a mi edad solo vivo del recuerdo de un pasado de mi vida que nunca podré olvidar. Y en otro lugar del libro decía, como soy un superviviente de aquella sangrienta guerra y siempre tengo presente el drama de Gerena, he escrito estas memorias recordando con mucha pena aquellos viles asesinatos cometidos por las derechas y falangistas de Francia. Y hace una descripción no solo de toda la época previa a la guerra civil, sino a muchos detalles, con nombres y apellidos, y me vais a permitir que lea, porque creo que todos los que estamos aquí debemos conocer, y muchos conoceréis esta historia. En la calurosa tarde del 28 de julio del 36, cuando la gente descansa por la carretera del Garrobo, a tiro entran los fachos. Muere el primer gerenero, David Ramírez Calabal, se llamaba, cuando de su casa salía y por el cerro del Águila cruzaba, una bala asesina con su vida atada. En una camilla lo trasladan al pueblo, en la plaza Manolito Gil lo plantan en el suelo, frente a la cantina para que sirviera de ejemplo. A Enrique Corona, secretario del juzgado, lo sacan de su casa y con él su compañero Caldita. Se lo llevan a la plaza. Lo ponen junto al difunto para fusilarlo a los dos, pero le salvan la vida el señor Caparrós, dueño de la droguería. Este hombre, que la mayoría de nosotros lo conoce, se llamaba Antonio Álvarez Mora, y al final de sus días, con esta amargura, termina escribiendo los últimos versos y dice: hoy, al vivir el presente y recordar el pasado, tengo que maldecir con pena aquel día que nací en este pueblo de Jerez. Aquí termino este relato con odio y resentimiento, odio a los criminales asesinos de tantos muertos. He leído esto, que es duro, pero para que veamos cuál ha sido la vida de muchos de los soldados que defendieron la legalidad republicana entonces. Una vida de pobreza, de escasez, cuando niños y cuando jóvenes. Una vida de guerra, cuando jóvenes también, y cuando vuelven o de las cárceles o de la propia guerra. El silencio, el olvido, casi el desprecio de muchos de sus vecinos. Y por eso Antonio, al final del libro, habla con ese lamento de maldecir de alguna forma el sitio donde nació. Pero a mí me gustaría que pudiéramos, como decía antes, publicar estas memorias, porque el libro no está lleno de odio y resentimiento. Este es el lamento final de un hombre que ve que se le apaga la vida y que no se han resuelto del todo muchas de las ilusiones juveniles que él tuvo. El libro está lleno, como decía al principio, de momentos de intimismo, momentos de cariño, momentos de compañerismo, momentos de solidaridad hacia sus compañeros, y todos esos valores él, de alguna manera, en sus últimos años, que yo he tenido muchas ocasiones de hablar con él, los echaba mucho de menos en esta sociedad nuestra de hoy. Yo creo que esa es la memoria histórica. Estas son las conclusiones que tenemos nosotros que sacar de las reflexiones que podamos hacer en este tipo de jornadas, en este tipo de celebraciones. ¿Qué falló en el pasado para que no repitamos en el presente y en el futuro aquellos dramáticos errores? Por eso es importante que reivindiquemos la memoria de nuestros antepasados, que homenajeemos a nuestros antepasados, pero sobre todo lo que es importante es que reflexionemos para que no vuelva a ocurrirnos lo que desgraciadamente ocurrió con aquel acontecimiento. Esa es mi reflexión en el día de hoy, y yo ya sin más le paso la palabra a Juan, comisario, como he dicho antes, de la memoria histórica. Buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias, Jacinto. Y quería antes que nada felicitar al Ayuntamiento de Jerez por esta jornada y en general por la política que sigue con respecto a la memoria histórica. Nuestro objetivo de la Junta es convertir la memoria histórica que tiene cada uno, la que le ha oído a sus padres, incluso la que ha vivido él personalmente, en memoria colectiva, para incorporarla a la memoria de Andalucía, que sea memoria de todos, que sea nuestro pasado, que sea memoria de Andalucía, nuestro patrimonio cultural. Nosotros tenemos en la Junta una vida de trabajo en este tema relativamente corta. En el 2001 fue cuando se aprobaron los primeros decretos de ayuda a los represaliados y a la gente que había sufrido represión, cárcel, por parte de las autoridades. Y nosotros queremos también, situación histórica donde surge una gente que se llama negacionista, surgen en Alemania, que niegan los campos nazis, en Alemania, que están todavía los campos allí perfectamente observados, y surgen en España también. Hay una cantidad de escritores, seguramente despagados por lo que todos imaginamos, que escriben verdaderos libros con una versión de la historia completamente diferente a la cultura. Es algo parecido cuando en el 36 mataban a los republicanos acusándolos de sublevación militar. Exactamente lo mismo. Nosotros de la Junta trabajamos también en las ayudas a las asociaciones y a los ayuntamientos, ayudas económicas, ayudas técnicas. Financiamos la emisión por Canal Sur de los comunitarios y participamos también en exhumaciones. La exhumación es lo que más golpe mediático tiene, es lo más llamativo, por así decirlo, ¿no? Solemos trabajar en las exhumaciones con la colaboración tanto de la ciudadanía a través de las asociaciones, de los familiares y los propios ayuntamientos. Porque creemos que el trabajo de memoria histórica debe ser un trabajo compartido. Queremos hacer cómplice a todas las partes de la sociedad que podamos. En este sentido, hablando de sumaciones, hemos trabajado en la Puebla de Castalla, como ejemplo de un pueblo andaluz, que se ha tenido que parar la sumación cuando ya teníamos rescatada la fosa unas 80 o 90 personas, ponemos que unas 200, pero durante el franquismo se habían construido nichos encima, ¿no? Entonces hemos hecho allí, bueno, el ayuntamiento ya está con el proyecto de esos nichos edificarlos en otro sitio del cementerio y trasladar los restos, y nosotros continuaríamos con la excavación. La excavación más grande de España y donde más víctimas habían enterrado es en el cementerio de San Rafael, en Málaga. La inversión en esta exhumación ha rondado el 1 millón de euros. Y, bueno, había un periódico, La Razón, el otro día, que, hablando del tema de Alpacar, decía 60.000 euros para encontrar una roca. Bueno, ojalá encontráramos esta roca, ¿verdad? Pero bueno, no se puede cuantificar lo que puede costar esto. Esto no entra en el cálculo económico. Estos son personas que fueron asesinadas y no se puede tasar cuánto cuesta exhumar a una persona asesinada. No se puede. En el cementerio de San Rafael, cuando las tropas franquistas toman Málaga, asesinan a más de 4.000 personas. El hombre responsable de eso se llamaba Arias Navarro. Él ya ha muerto, todos sabéis. Los asesinos eran Requeté, italianos, franquistas y Borges. Entonces, la fosa de San Rafael es una fosa tan grande como un campo de fútbol. Hemos rescatado 1.084 cuerpos, pero he registrado 4.000. La diferencia, suponemos, que están en el Valle de los Caídos, que tuvieron que rellenar cuerpos en el valle y que llevaron incluso cadáveres de republicanos para ellos, ¿no? La fosa de San Rafael da detalles muy duros, como la presencia de munición italiana dentro de la fosa, de la propia fosa, lo cual quiere decir que disparaban a gente que ya estaba dentro de la fosa. Hay síntomas de tortura, pero si se quita la fosa de Katyn en Polonia y la moderna de Cernica en los Balcanes, la fosa de San Rafael, imaginemos más, la de las más grandes de Europa, aquí en Andalucía, de Andalucía. Para hacernos una idea de cómo fue la recepción en Andalucía, podemos pensar que solo en la provincia de Huelva, y digo la de Huelva que está aquí cerca, en la provincia de Huelva, matan a más gente que en toda la provincia, que en una región entera, en una provincia, no en Andalucía. Para que sea en Andalucía fue terrible. Y además de exhumaciones y de documentales para Canal Sur, tenemos en marcha ya la firma con convenio con las 8 diputaciones andaluzas para trabajar conjuntamente, lo que yo decía antes, hacerlo todos cúmplices y arrimar todos los ojos y Ya puntualizando y aterrizando aquí, como un tierra en Gerena, el otro día, a unos concejales que estuvieron conmigo allí en Sevilla, les dije lo mismo que le acabo de decir al alcalde, que es que cuenten con Gerena como Villena, que cuenten con la Junta de Andalucía para trabajar en el tema de memoria histórica como ellos quieran. Como ellos quieran. Yo lo único que les pido es, por una parte, que nosotros impondríamos un rigor científico, en tanto que nuestros trabajos serían supervisados o tendríamos colaboración de la universidad, y por otra parte, que participara junto con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía la sociedad civil, es decir, las acciones de memoria histórica. Estamos dispuestos a trabajar en la Junta de Andalucía con Gerena y con Villena desde mañana, repito, desde mañana. Muchas gracias, don Juan Gallo, por estas palabras. No se oye, ¿no? Sí. Nuestro agradecimiento por su presencia esta noche aquí y por estas palabras alentadoras que abren las puertas a la recuperación de estas personas que fueron muertas, asesinadas durante la Guerra Civil Española. Nuestro primer ponente se llama Rafael Guerrero y es director y presentador de un programa que se titula La Memoria y que se emite con una regularidad semanal los viernes en Canal Sur Radio. Es un programa, pues podemos decir, único en su género, es el único programa radiofónico en España que trata el tema de la memoria histórica íntegramente, y bueno, es un programa que ha sido ampliamente reconocido, tiene varios premios. Él nos va a hablar de esta experiencia en su primera ponencia, que se llama La Memoria, una experiencia de proyección internacional. Él, Rafael, va a hacer su ponencia desde su asiento, porque, bueno, va a proyectar un audiovisual. Entonces nosotros nos vamos a bajar también para escuchar atentamente a Rafael Guerrero. Puedes comenzar, Rafael. Estamos viendo un poco el Nosotros no queríamos pontificar a la hora de andar este camino, que es un camino pionero, no queríamos enseñar a nadie lo que era la retórica, sino simplemente facilitar con medio de información que fluyeran informaciones, opiniones, para ayudar a una mejor comprensión de nuestro pasado reciente. Porque como decíamos en aquel programa inicial, en una declaración de intenciones, no hay una sola memoria, sino muchas memorias, muchas intenciones, muchos recuerdos. Tantas memorias como testigos de aquellos tiempos difíciles, tantas memorias como herederos de aquellos protagonistas que ya no pueden, contarlo, ¿no? Hemos tratado de temas controvertidos y complejos, pero con respeto. Siempre de que hay una clara división de opiniones actualmente en España sobre el particular, cosa que no sucede en otros países de nuestro entorno, que han padecido además regímenes por de la derecha, como Alemania e Italia, donde Hitler y Mussolini, como ustedes saben, no tienen ni han tenido calles, plazas o monumentos en su memoria. Entonces, aquí hubo una catarsis colectiva, pero sin embargo, aquí tuvimos el problema de que el franquismo duró demasiado. Y como decía por Presto, el franquismo además dejó, generó un lavado de cerebro colectivo en los españoles. Hay actitudes que todavía se mantienen, como la de la jerarquía católica, y que lo padecemos, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que la posición política española, que se tomó como un ejemplo internacional, pues sin embargo cerraba una trampa, una pequeña trampa, la trampa del compromiso de pasar páginas, que era bueno en su momento, una amnistía que no solo iba para los perseguidos por Franco, sino también para los franquistas. De hecho, los que estábamos un poco comprometidos con la izquierda, pues no lo percibíamos. Sin embargo, ahora aflora cuando vemos ahora la realidad. Estamos viendo una foto, ¿no? Una foto de la República. La República supuso pues, un avance extraordinario. España se situó en ese momento, la mujer votaba por primera vez hace 72 años. El otro día, el 24 de noviembre, se cumplió el 18 año de que la mujer vota por primera vez en España. Eso lo hizo posible la República, con nuestra constitución, la masiva, lo que esto es que puso a España en el prácticamente la vanguardia internacional. Esto, evidentemente, fue lo que desató la mira de la derecha más recalcitrante, apoyada por la Iglesia, y que se concretó en un calculado plan de exterminio a la gente real, a la República, que, en un régimen que no perdonó. Para no perdonó que hubo hasta más de 50.000 personas fusiladas una vez terminada la contienda. Ese tema dejó muchísimo miedo y claro, pues con ese miedo nadie se atrevía a hablar ya, ahora incluso, no para el partido, sino en la transición, de que el abuelo, pues, cómo había mucho abuelo, todo ese tipo de cosas, el clima de rojo que estaba todavía anunciado en la segunda generación, que había crecido con el franquismo. Y bueno, pues hasta que surge una nueva generación, que es la generación de los nietos, que una vez además aceptada plenamente la democracia, y después ya de las realidades golpistas de los años 70 y 80, considera que tiene derecho a saber la verdad. Esa es la clave de la recuperación de la memoria histórica. No es una obsesión de Zapatero por reivindicar a su abuelo militar, republicano, federal. No, es realmente un movimiento social más o menos espontáneo, que luego se articula con las organizaciones sociales, políticas y demás, pero de hecho ya en el año 2000, con la primera estimación de la Fosa de Tolerancia de Abierto en la provincia de Aragón, pues lo que llamamos es como el pistoletazo de salida para este movimiento. Incluso con el PP gobernando con Aznar, en el año 2002 hubo una condena expresa del franquismo como procedimiento violento para alcanzar el poder por unanimidad en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, ¿no? Luego ya esto generó un impulso que tuvo que hacer con el Parlamento, un impulso en la República de Fosas, la eliminación progresiva de símbolos de denominaciones franquistas, el impulso a las investigaciones y publicaciones, la reivindicación de las víctimas, los homenajes, los monolitos, los reconocimientos públicos. Y finalmente en el 2007, en el 2007, la aprobación de la ley de la memoria histórica, que es el marco general, ¿no? Con esta cobertura social tan amplia, pues, se ha propiciado ya que el miedo caía, pues se abandone y pueda haber pues una mayor, se pueda hablar claro de lo especial. Vivir la guerra de la manera mucho más trágica. De verdad, hubo 60.000, hay 60.000 andaluces en las fuerzas, más de 600 fuerzas comunes, toda Andalucía. Lógicamente, todo esto encuentra un reflejo en los medios de comunicación, que también reacciona a este fenómeno, ¿no? Y desde Canal Sur, pues, nos arriesgamos a hacer, a afrontar esta iniciativa pionera, y con el tiempo se ha convertido en una apuesta firme, una apuesta permanente y en un referente para, no solamente para el público en general, sino también como fuente de documentación necesaria para la investigación de historiadores. Y es que hay en la memoria, en este programa de Canal Sur, que se emite en Radio Andalucía, hay análisis de historiadores y de expertos, hay una especial atención a los testimonios orales directos de los protagonistas de los tiempos difíciles, ofrecemos también un noticiero semanal. Es un servicio público. Además, no hemos huido de la polémica, pero tampoco del rigor periodístico basado en un contraste de pareceres. El movimiento, esto hay que dejarlo muy claro, para la situación de la memoria histórica, se entiende como la reivindicación de la memoria de los olvidados, de las víctimas del franquismo. Cosa de rojo, que por eso se puede decir todavía algunos, pero también, y pese a eso, hemos dado causa en nuestro programa de opiniones críticas, con motivo, por ejemplo, de las beatificaciones masivas de la Iglesia en el Vaticano, e incluso pues, también hemos querido ahondar más en ese tema. Yo intenté palpar y grabar cómo había vivido la monja de tortura en un momento de nada, la carmelita, con su memoria histórica. Y bueno, nos encontramos con la censura del vicario de la diócesis de nada. En fin, no quiero seguir hablando más en temas teóricos, pero esa foto que queda ahí, es una foto sintomática, ¿no? De cómo se rompe de golpe la esperanza de progreso que hemos comentado antes, que es inherente a los valores republicanos, ¿no? Vamos a ver, ya sin más demora, lo que es una exposición adobada de cortes, con imágenes también. La radio es ciega, pero lo vamos a visualizar un poquito por estas fotografías y pero vamos a recordar algunos de los momentos, de los testimonios más emotivos que hemos... Y algunas recreaciones también, ¿no? Que hemos emitido en nuestros 120 programas a lo largo de 4 años de programa, ¿no? Vamos a dar un repaso a eso, a esas experiencias vividas y demás. Como decía antes, esa foto tiene mucho que decir aquí en Sevilla, ¿no? Donde este hombre fue, con ese gesto chulesco, Pinto Franco, fue el máximo responsable del asesinato, del genocidio en Andalucía. Vamos a escuchar un corte de audio que recreamos nosotros en Canal Sur de uno de los discursos que este hombre, Pedro de Llano, está enterrado en la arena, que es un mausoleo, y que además, todavía, el Ministerio de Defensa en Sevilla tiene un cuartel a su nombre, el cuartel general de la Fuerza Logística del Ejército de Tierra. Que llama nuestra atención. ¿Me queda el nombre de esta cosa? Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y a la vez a sus mujeres, esto es totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas critican el modo libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad, no milicianos maricones. No se van a ayudar por mucho que me traen. ¿Queco de Llano, cómo dice? ¿Queco de Llano? Ah, me he equivocado, lo llamó un cuartel, ¿no? Sí, ese es un aguantador militar, el Queco de Llano. Ah, no me acuerdo que dice ese nombre, ¿no? ¿Cómo puede tener ese nombre a esta altura? Pues, ¿qué tiene? Ah, es un poco raro, porque no me gusta ver el cuartel de Llano, que es un año de la vida histórica, ¿no? Sí, gracias, podría llamar todavía a ver si el cuartel ha cambiado de nombre, ¿eh? Salió más tarde. Oh, qué susto. Yo llevo con tiempo, yo le dije. Es la voz de la Virginia Naranjo, a la que entrevisté el año pasado, y la que tengo en esta. Todavía se llaman ustedes al número del cuartel general de la Fuerza Logística Terrestre, ya 2 años. después de la aprobación de la ley de memoria histórica, seguirán votando diciendo lo mismo. Es decir, pueden comprobarlo. Eso es un incumplimiento flagrante de la ley de la memoria histórica. Estamos ya en la arena, pero tenemos que fijarnos también en esto, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que en Alemania el cuartel general de referencia de la OTAN tenga el nombre de Goebbels, de Goering o de Hugo Hess? No, pero todavía lo tenemos. En fin, han sido varios capítulos que hemos dedicado en el programa a las cosas comunes, una vez con debate, con entrevistas, etc. Hablaba el comisario antes de los 5.000 fusilados, porque son más de 4.000, casi 5.000, con la toma de Málaga, la Roja, alrededor del 37. Ahí es donde se está haciendo ahora mismo la mayor. Bueno, ya terminado la excavación, ejemplar con la colaboración de las administraciones local, regional y también central. Las fosas se llenaban después de hacer este tipo de cosas, ¿no?, que estamos viendo, y con la bendición. Esta es la foto de la fosa de. Esta es la foto de la fosa de Málaga, y al principio, cuando se empezó a acabar, hace ya 3 años, pues empezó la excavación con un programa. Vamos a escuchar un corte de la hija de un fusilado, que es un corte especialmente emotivo. Interesarse por los restos de su padre, al que fusilaron allí mismo hace 70 años. ¿Cómo dijeron que lo fusilaron? En la tapia del cementerio de San Juan Baez. Así que se lo trajeron en una camioneta, llegaron y se ven hasta seguido. No, en mi casa. Él estaba en la casa haciéndole de comer a mi hermano. Porque como era de barco, pues cuando venía agua lo usaba para con los niños. Y entonces llegaron, o se cambiaron para decir, venga usted. Se le vamos a dar, y lo subieron directamente en la camioneta y se lo llevaron ya. Andalucía es muy grande, como decía también antes el comisario, y la verdad es que la guerra se vivió de una manera distinta en lo oriental y en la ciudad. La ciudad cayó rápidamente en poder de los sublevados en general, y la oriental pues aguantó pues parte de Córdoba, Jaén prácticamente entera, media Granada y la media completa. Dentro de nuestro periplo, buscando la memoria por toda Andalucía y parte de esta gente, estuvimos en los túneles, no sé si saben ustedes, pero hay 4 kilómetros de túneles que se hicieron en la avería motivo de los bombardeos que sufría la población almeriense, eran 40.000 personas, 40.000 personas que podían meterse dentro de estos túneles. Y dentro de estos túneles hablamos con ese señor mayor que hay ahí, que nos contaba cómo se tenían que meter, cuando era pequeñito, cómo tenían que meterse. A la voz de una sirena, ¿no? ¿Y no pasa su mamá la sirena por uno? Corriendo para el propio. Pues ya, sobre todo cuando tocaba con tan continua como era, por ejemplo, los meses del año, el primer del 29, que ya tenía 4 años, nada más, pero, a lobo. Y entonces, pues, eso ya. Ya tengo que los oídos de memoria fino. Porque primero que era una fábrica, que había aquí unos talleres grandes de componentes de rugby. Hacían vagones, hacían este, ruedas, de todo, unos talleres muy importantes, muy importantes. Y ese tenía, esa sirena tocaba para entrar y salir a los trabajadores. Entonces eso ya producieron como sirena para los refugios, porque no había otra señal en la ciudad. Más importante que eso, que se oía en toda la ciudad. Una potencia enorme, que después de la guerra siguió sonando a las 8 de la mañana y estaban trabajando todavía y después tocaban. Y muchas veces mirábamos los relojes, los presos. claro, esto ya nos da aquí un poco a hablar de los personajes anónimos, que también son personajes públicos, bien conocidos, pero la historia de la liberación de la memoria histórica es muy importante lo que es la aportación de los testimonios de gente anónima. Gente anónima como Francisca Adame, que fue medalla de oro de Andalucía. Esta señora, de pequeña, tenía que llevarle la comida a su padre y a su hermano, que estaban trabajando en el canal de los presos, en el canal de Bajo Guadalquivir. Y en una entrevista que hicimos, nos contaba con mucha tristeza cómo era la vida de entonces, la vida triste del franquismo, de la pobreza, de la vida de la hambre. ¿Cómo ustedes la época del hambre, la época del racionamiento y del extranjero? Eso es terrible. Eso no tiene pues aquí había un servicio social que a las mujeres que tenían los maridos presos y las que lo habían matado, pues se lo teníamos que ir a 4 kilómetros. A que no, a que ella se quedaba ya con ella, que no se lo echaba de una otra y se lo traían para acá. Y aquello era humillante, pero había mucha necesidad y había que hacerlo. ¿Y eso que era el auxilio social? Eso era el auxilio social, pero como aquí es Fuente Palmera y había 9 aldeas, nosotros estamos en una que se llama La Iglesia, que era donde había nacido mi madre. Y entonces pues, teníamos que ir así a por la familia. Yo no fui nunca porque me daba vergüenza, era un poquito más joven y me daba vergüenza, pero iba a mi madre, mis hermanos, con una otra colosía, a comer a mediodía, y los demás, porque teníamos la desgracia también que no sabíamos trabajar en el campo, y lo que aquí había era campo. La única que sabía, porque mi madre en su juventud había estado aquí, era mi madre, pero era muy mayor, en fin. Tengo un hermanito chico que tenía y fue al médico una vez y le mandó un bote de cerebumí, que era un cáncer que tenía. Y mi padre lo vio nada más que una vez en la casa y todo. Y en cuanto de reuniones que ha habido recientemente en la provincia de Sevilla, pero las mujeres sufrieron mucho la depresión, el franquismo, placer de la casa. Es una cuestión que llama la atención especialmente, es como muchas de las víctimas del franquismo, de los represaliados, como Francis Calán, que hemos dicho antes, o Marcos Ana, que decido ya, se dedicaron posteriormente a sacar a la luz sus memorias. Eso es una constante que se repite, como antes decía el alcalde, y es importante, porque es la mejor manera de hacer boca a boca en que por escrito quieren las cosas tal como eran. Vamos a escuchar un poema de este hombre que entrevisté en Cádiz presentando el libro de Firme como Astronauta. Este hombre es el que batió el récord de años seguidos en cárcel de Argentina. Llegó con 19 años y salió con 42 años. 23 años en la cárcel de Argentina sin ver la luz. Y claro, el poema se llama como el libro, decirme cómo hace un árbol, porque no se podría ver un árbol desde allí, no hay cosa. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Bueno, me he ocupado sin querer, he cumplido mucho esto. El maquis, es la historia del maquis, Francisco Blanco, alias Veneno. Usted, por teléfono, vive en Francia, y bueno, es de los que más aguantaron. Se fue, consiguió irse de España en el año 55, y 16 años después de acabada la guerra civil. Vamos a escuchar unos cortes de su conversación que ponen los pelos de punta de cómo trabajaba el maquis. Entrevista que van a escuchar a continuación puede herir la sensibilidad. El maquis cordobés Veneno cuenta cómo acabó con la vida de varias personas y confiesa no sentir remordimiento alguno, aunque sí se arrepiente de haber matado a un perro. ¿Y hay algo de lo que usted se avergüence y nunca quiera contar porque se avergüence? Sí, que más parece que de todo. Fue una vez maté a un perro. ¿Cómo? Una vez, digamos, un pastor, un perro pequeño, lo maté. El perro lo maté para hacer un saco para el agua. Porque los perros, los zorros y todo eso, no tienen poro en la piel. Y cada vez que me acuerdo de eso que maté un pobre perro, que era la compañía de una persona, que el hombre lloraba, él fue el que me quitaba un sentido. Pero usted ha matado gente también, ¿no? Ah, sí. Eso, por eso no lo debe. Eso no. No, no, no. Y eso no lo conmueve, eso no es una buena. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nosotros, la semana, dos semanas después, buscamos la información esta, nos damos información esta, y fuimos, sin reparo ninguno, pues ejecutamos a los dos hijos y al padre. Y hicimos justicia porque se la merecían. No había duda de la guerrilla. Se echaron al monte, fueron 5.000 en toda España. La mayoría de ellos acabaron muertos por la Guardia Civil, que en un momento determinado desplegó una estrategia de captación, de engañarlos y de matar, ¿no? Pero no solamente nos hemos reducido al territorio nacional, a Andalucía y demás, a poder buscar la memoria, nos fuimos también a Marruecos, no sé de Marruecos, porque allí fue donde empezó la rebelión militar. Allí fue donde Franco consiguió carne de cañón suficiente con la aportación de 100.000 marroquíes en el protectorado español, y sin ello, lo mismo que no hubiera contado con el apoyo tecnológico y militar de los fascistas italianos y de los nazis alemanes, seguramente no habría ganado la guerra. Y yo soy tan convencido aquí, hablamos con Iben Mastutra aquí, que es un monagenario, un historiador marroquí que nos contaba su teoría sobre eso. Además, él participó en la conversación de la independencia de Marruecos, el traductor de Sultán, Mohamed V y de Franco. Pero lo más destacado es la entrevista de un hombre que encontré con este hombre. Ese hombre tiene un hombre con 91 años, que es una televisión sueca, se llama Idriss Duhami, y participó en la guerra civil con Franco, como falangista, alistado en la Legión. Yo le pregunté en su casa, le quise preguntar y él nervioso me contestaba por aquella leyenda negra de las violaciones, lo que no. Aquello que llamaba Keiko a que hicieran su huerte. Y bueno, así me contestaba, ¿no? Una cosa era la lucha de la guerra, y otra cosa era ya la represión, ¿no? Una vez que tomaban un pueblo y demás. Una vez que entraba, comprendí, ya uno ya perdía ya todo, el miedo que tenía todo. Hacían barbaridades. Claro, el que tenía, en fin, eso es horroroso. Me refiero a las violaciones de mujeres, sí. Esos rituales que son muy de por aquí, de la castración, Hay quien tiene valores y hay quien no comprende sobre esas cosas, hay quien no tiene ni... ¿Qué quiere decir? Que había gente que lo hacía y había gente que no lo hacía. Yo, sí, no me gustaba comprender. Yo entré en una casa y buscaba una familia, comprende, con respeto, pues la comprende. ¿Usted no lo hacía? Hombre, yo era menor de edad, nació yo y era menor de edad, con mucho respeto. Pero los mandos militares, que eran españoles, les daban a ustedes posibilidades, decían, bueno, pues a crear y demás. Mira, la guerra es fina y todo el mundo tenía capa blanca, ¿comprende? Capa blanca, ¿comprende? Por eso tal vez eran ustedes temidos, los marroquíes. Hay quien tenía valor y hay quien tiene respeto, ¿comprende? Hay que, en fin, hay todos, no todos, cada cual. Que cada uno saque sus conclusiones. Hablábamos antes de la toma de Málaga, de la terrible toma de Málaga, de respecto de huida masiva, que pudo ser una de las huidas masivas más importantes de Europa en el primer mitad del siglo XX, esa que se llamó la de Pantá de Málaga. 100.000 personas, su mayoría civil, lógicamente, huyeron por la carretera que luego se llamaría la carretera de la muerte, la carretera de Málaga Almería, en dos o tres días, pero una locura. Ametrallados por las mañanas y durante el día, andaban de noche y de noche se perdía la gente, las familias se perdían. Esta señora, Ángeles Vázquez, es de Jimena de las Fronteras, y nos cuenta ahora mismo cómo se creía muerta y ocurrió un milagro. O sea, ella sangraba los pies, que tenía 14 años, le vino la regla en la entrena de Pandá. Y bueno, pues en ese momento pues se había perdido ya, y por la mañana pues estaba sola, y parece que ya iban a pillar a los nacionales, digamos, entre comillas. Primero que nada, porque ya la soltada como estaba, pues me tapé la cabeza así con los brazos, y entonces se paró delante de mí. Uh-huh. Yo esperaba que me diera un tiro, que ya iba a morir. Así que no me atreví a levantar la cabeza, y esto me oigo que me dice: chiquilla, te has asustado. Entonces, al oír esa voz, me pareció a mí, ¿no? Uh-huh. Levanté la cabeza y lo miré y vi que era la de los muertos. Tanto me quitó el miedo. Y entonces le conté lo que me pasaba, que había perdido de mi padre por la noche, la máquina aquella tan enorme que éramos, en la oscuridad no nos veíamos, y éramos tan comibles, pegados uno contra otro, que no sabíamos si íbamos al lado de la familia o de extraños. Y entonces pues le dije eso, que me había perdido esa noche de mi padre, que no podía andar más, porque los pies los tenía llenos de llagas, y por favor llévame en el caballo y sálvame. Y dice: sí, venga, súbete pronto, que no está muy lejos, y vámonos pronto. Entonces me subí en la piedra, y él como pudo, me ayudó a subir al caballo, y salimos trotando hacia la vida. Al trote hacia la vida, qué bonito. Hemos hablado de lo que pasaba aquí en España, pero ahora hay un programa que se llama Españoles por el Mundo, lo que por el mundo. Bien, estos fueron unos andaluces, unos españoles que no fueron por gusto por el mundo. Fueron los señores Manuel Álvarez Morte. Vamos a hablar ahora un poco de los andaluces que fueron a los campos nazis. Estuvimos en Mannhausen el año pasado con motivo del 63 aniversario de la liberación del campo. Estuvimos con varios andaluces. Se puede encontrar ya con los dedos de la mano, que eran muy pocos, imaginarios. Aquí tenemos a uno que es Ponce Macho, este es José Alcubierre, catalán, y este es José María Villegas. Ellos ya no pueden hablar. Él murió 3 semanas después del viaje, llega, y Camacho murió en Uruguay, que es almeriense, murió en el mes de agosto de este año. Pero su testimonio lo hemos podido mantener. Fueron 11.000 españoles los que fueron a los campos de concentración nazis, y unos 1.500 andaluces eran andaluces. 7.000 españoles que murieron allí. No éramos de los que más apostaron, no nos apostamos allí. Polacos, los rusos, murieron amasados, los judíos. Pero éramos de los que menos. Pero son historias que conviene recordar. Vamos a escuchar a precisamente a Juan Camacho, porque ya no podremos escuchar más con un acento americano inconfundible. Como decía que todavía tiene pesadillas, 90 años. Primero que nada, porque yo estaba como estaba, me tapé la cabeza, con los brazos, y entonces se paró delante de mí. Uh-huh. Yo esperaba que me diera. No. Con todo lo que pasó aquí, ¿o sigue soñando? A veces sueño, pesadilla. La pesadilla uno la tiene siempre. Por lo menos lo que parece un vida de lo que ha pasado acá, pues más solamente con la muerte. Pero mientras vives, tener siempre la pesadilla. Y en algún momento llegó a pensar, como otros hicieron, en buscar la vía rápida. No, yo no quise. No. Había lambradas eléctricas, pero yo ni practicaba. Yo no. Yo tenía el presentimiento que iba a salir. Sí. Yo tenía el presentimiento y salió. Tenía el presentimiento y salió. Y salió. Yo le decía a la alambrada: ni tú para mí, ni yo para ti. Porque yo no vi ahí que moría, yo digo que no, yo no quería morir. Eran muchos los que se tiraban a la pasión. Y los más acobardados, los más angustiados, los más deprimidos. Pero yo no estaba tan deprimido para tirarme. Con 89 años, que tenía el año pasado, subía a los 186 escalones de la escalera de la muerte, como si fuera un chaval. Peor estaba José María Villegas. José María Villegas, el granadino, que tampoco está allá con nosotros, fue el jefe de los comandos de la CNT en Toulouse, ya una vez terminado su graduario de Mauthausen, y volvía a España armado hasta los dientes para intentar sabotear al franquismo. Protagonizó un atentado de que no se conocía, que se ha conocido hasta ahora, en un atentado contra Franco, bombardeando con una avioneta el paso de Mirá, cosa que el dictador no estaba allí. Tuvo bajo sus órdenes a Mariscal Tito en la batalla del Ebro. Y le dio un par de contras a tener cosas porque tenía que poner. Era un hombre, un anarquista, dentro hasta la vida. Nos cuenta cómo llegó a Mauthausen. ¿Cómo fue el mar? A buen mar, perdón. Yo lo tenía tres muertos dentro de Colombia. Y hago, no sé si fueron cuatro días o más de cuatro días, sin comer ni beber. No tenía nada. Ni agua ni nada. Y cuando llegamos aquí, a Bolívar, a Catar, bueno, iban echando a los varones, no era pegarme a mí, era una cosa común a todos, ¿no? A Pablo y a Oreste y a Matar, yo caí de todo muy bien, yo caí sangrando la boca, bueno, que yo era, pero yo siempre decía, yo no me muero. Yo, no se rinde. Yo no lo digo, lo pruebo que estoy aquí. Perdido de no. Los grandes problemas que se encuentran en un programa como este son que cuando llega la muerte, porque la edad no perdona, si hemos llegado a tiempo, pues eso que hemos conseguido, tener el testimonio, o por Alzheimer también. Este año nos lo encontramos en Mauthausen, de San Cristóbal del Puerto, provincia de Jaén. Fue capitán de carabineros y era un hombre tremendo, valeroso, que tuvo las santas narices, una serie de cosas, de robarle una pistola a la vez este en el barracón. Era un hombre con una camisa de muerte. Como lo que mejor podía hacer era recitar de memoria un poema, pues vamos a ofrecer este pequeño resumen. ¿Quería la poesía? Por favor, sí, por supuesto. Vamos a ver. Tuve que salir de España por la sencilla razón defender la libertad y que haya un mundo mejor. En ese duro combate, el destino me llevó al campo de Mauthausen, hoy cementerio español. Allí está el Danubio azul, con 10 cambios de color, con sangre republicana del guerrillero español. Campo de Mauthausen, de un muro bañan en sangre, unos matados a palo, otros murieron de hambre. Esa es la sangre española derramada en el combate. Y para que el mundo sepa y le quede en su memoria, el español no fue vencido nunca jamás en su historia. Nunca jamás en su historia. Y aquí dejo por escrito para cada ciudadano, más vale morir de pie con las armas en la mano. Otro superviviente que dejó también por escrito su historia. Este es el decano de los deportados andaluces, Virgilio Peña, vive en el sur de Francia, en Cobo. Francisco Ortiz vive en Perpiñán. Hoy hablamos de su hijo, sigue estupendamente, bueno, en todo lo que cabe. Pero el siglo tiene 94 años, tiene 94 años, tiene 95, y va y viene de Córdoba a poco en su coche. Y sube la escalera de la Plaza de la Corredera, que es de la entrevista, vamos, con una vitalidad impresionante. Pero vamos a escucharlo. Un ¿Cómo fue el final de la liberación en el campo de Buchenwald? Tengo hincha y tengo coraje a esa gente que nos ha hecho tanto mal, que han matado a tanta gente, ¿comprende? Porque se habla de tantos, pero han matado tantos millones, se habla que han matado 50 y tantos millones en Europa, ¿a comprende? Y en el mundo, ¿no? No, los guardianes le harían ustedes algo, ¿no? ¿O no cuando se liberó el campo? Nosotros, los resistentes, siempre hemos sido gente disciplinada. Los guerrilleros siempre hemos sido gente disciplinada en todos. Nosotros teníamos orden de no matar a nadie cuando los comía. Y así fue. Cogimos 400 y pico de el grupo que yo cogí 4. El grupo que yo llevaba, cogimos 4. No te voy a decir que no le pegamos para nada, es un mentira. Si te digo eso, es mentira. Ahora que dejaron una pata. Bueno, la verdad es que no se hubiera hecho muy bien. A Eduardo Scott, que es de Olvera, pues que también sigue vivo, vive cerca de París, pues lo estamos también. Un día más tardan los americanos en rescatar, en liberar Mauthausen, y no lo cuentan. Pesaba 35 kilos. Cuenta un poco cómo era imposible para él. Gracias. madre y llevé ese dolor toda la vida. Sí, para. ¿Y fue? Y bueno, todo el camino, pues todos íbamos ahí muy apretados, íbamos todos cansados, llorando y no recordando a toda la familia y a lo que dejábamos atrás, en fin. Pero llegamos a mirarnos ya a Francia, al puerto de Francia, y antes ya se pues, había pasado un poco playa entera, la playa entera, sí, pero, ¿no? Y entonces nos pasaron al barco soviético, un barco enorme que se llamaba Cooperancia, y allí pues ya como nos acogieron con los brazos abiertos, la tripulación se volcaron con nosotros. Pero después ya llegamos a Leningrad y allí también una multitud con ramos de flores, con una orquesta, nos estaban esperando, nos recogieron también con mucho cariño y yo me emocioné. Sí, todavía se emocionó usted. Sí, sí, mucho. 72 años después. Sí, sí. Pues sí, muchas emociones. Ahí había un exilio a la Unión Soviética, pero también hubo un exilio a América. Fíjense esta foto que es de los años 40, y que, a ver si no nos acordamos de lo que pasa ahora cuando nosotros recibimos los inmigrantes ilegales, inmigrantes españoles canarios que llegaban a Venezuela. Y ahora los de las Panteras y los de los cayucos, ¿qué tenemos que tener en memoria histórica? Esta señora le dieron hace 3 años a María García Torrecilla, 93 años de tener ya cumplido. Vive en México y le dieron la medalla de Andalucía, la recibió con mucho gusto en Monterrey, porque fue una persona que ayudó en una maternidad del sur de Francia a parir a 300 o 400 mujeres republicanas que iban embarazadas cuando cruzaron la frontera. Y posteriormente, cuando se fue a México, también siguió ayudando a los españoles. Nos cuenta. Hace una pequeña reflexión sobre la inmigración y la migración, y luego nos cuenta un episodio personal muy duro que vivió cuando su compañero se fue a América a encuentro con su compañero y al final se nos una sorpresa muy desagradable. No todos son ladrones ni matones. Debe haber gente buena también, ¿no? Al inmigrante se le debe tratar como persona. Si no te porta bien, decir, hasta aquí llegas, ahora sí, te vas a ir a tu casa. Cuando te corrijas y vuelves, te admitimos, ¿no? Si el nacimiento de Felipe fue un día señalado, el día más feliz de su vida, que acaba usted de reconocerlo, en sentido inverso hubo una gran decepción cuando llegó a México y no encontró a su marido teológico esperándola en el desembarco del puerto de Veracruz. Y además, días después, cuando por fin apareció Teófilo y lo encontró abrazando a su hijo, al que todavía no conocía, pues también fue una decepción escuchar de él que la dejaba por otra mujer a la que había dejado embarazada. Ello fue un fuerte, ¿no? ¿Qué pensaría usted? ¿Eh? Sin comentario. No, yo en ese momento quizás hoy hubiese dicho, bueno, pues esa mujer que se quede en su casa y tú te quedas conmigo porque eres mi esposo y me has traído aquí para estar contigo. Pero en ese momento teníamos otra educación y otro modo de pensar. Y yo dije, no, tienes otra mujer, hasta aquí llegamos. Tú con esa mujer y yo, ni me dejas con mi esposa. Claro. No fue fácil, y lloré mucho y no fue fácil tomar la decisión. Los dramas personales también no forman parte de la decisión de la señora extranjera, de Rita, amiga suya, que se enteraron hace poco, y que era la que decía que era maternidad, y para este, había que hacer para ella. Bueno, ya, concluyendo, hemos tratado en este programa de dibujar una realidad. La realidad no es tiempo difícil, la realidad de como respeto, de sensibilidad, de esta decepción. Hemos hecho camino al andar. Nos ha sorprendido mucho tema, mucho descubrimiento a nuestro caminar pionero. Y hemos programado con sorpresa a los oyentes. historia de gente anónima, se ha contado públicamente lo que no se ha contado en un ejercicio de catástrofe, de desahogo, su vivencia, su experiencia, la muy dura. A veces con el hijo o con la hija que nos cuida siempre hay pendiente, haz lo que diga mi padre, haz lo que diga este hombre, la raza. Nos hemos desplazado con unos 200 libros aproximadamente para prepararles a ustedes la actualidad de las investigaciones de los expertos. Aquí, como tenemos los libros, hemos tratado de reconstruir las vivencias personales y al mismo tiempo cómo era la vida en su sentido más amplio, pero sobre todo rescatar el olvido a la víctima del franquismo, largamente derrotado, y muchos descendientes que han arrastrado el pesado lastre de ser hijos de Roja. Hemos constatado que hubo también gente buena, mucho, de ideología aparte, fascistas que salvaron a republicanos y anarquistas que salvaron a franquistas, como por ejemplo Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que consiguió parar los asesinatos masivos que cometieron también en Madrid en el Madrid republicano. Hablamos claro. En fin, no quiero hacer más publicidad, porque no se trata de publicitar el programa, sino más bien exponerles pues, lo que ha sido esta experiencia mediática de un programa pionero que tiene muchas seguidoras en Andalucía, pero que cuenta también con una proyección nacional e internacional. Ahora me he visto casi 300 personas entrevistadas, más de 40.000 visitas en el blog, decenas de miles de descargas en internet, casi 120 programas ya en la cuarta temporada. Bueno, y para colmo, nos premian, es verdad, pero vamos, nuestro mayor premio es el tener el respaldo de la audiencia. Y la audiencia joven, que me llama mucho la atención a la hora de ver cómo es el tema de la audiencia. Y por terminar, Marco Hanna, el preso que ha visto antes, que más cliente en las cárceles franquistas tenía, recordaba en su entrevista que cómo fue traicionado y tratado por un compañero y amigo del Partido Comunista, uno que tal vez lo hizo para salvar el pellejo. En fin, para él fue un matazo que lo llevó a la cárcel durante 22 años. Bien, pues, me llamó la atención que no le guarda ningún rencor y omite su nombre por una razón muy sencilla. No quiere manchar la buena imagen que ese traidor y mal amigo pueda tener entre sus descendientes. Es imposible tener más velocidad. En fin, por concluir, pese a tanto sufrimiento, depresión, odio, injusto, marginación, etcétera, no hemos visto para nada rencor, no hemos visto ira, no hemos visto resentimiento. Pasado mucho tiempo, demasiado, primero los 49 dictaduras, después los 30 y pico de democracia, con el espíritu lastrado por el miedo de la Constitución. Las víctimas y sus herederos, como ustedes bien saben, se conforman con ver restituidas su honorabilidad personal y la de la democracia republicana que los colocó y colocó a España en la vanguardia internacional de los países más avanzados y progresistas. De modo que, como de esta parte, esta es una muestra de la aportación a la recuperación de la memoria histórica que hemos hecho desde el programa de radio. Un trabajo hecho desde Andalucía, para los andaluces y para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael Guerrero, por habernos hecho esta demostración de lo que es el programa La Memoria. La memoria, que es una experiencia radiofónica única en este género de programa y que, como tú bien has dicho, tiene una proyección internacional. Nuestro segundo ponente cuesta trabajo pedir brevedad porque, bueno, estaríamos escuchando muchísimo tiempo, y todo el tiempo es poco, ¿no? Nuestro siguiente ponente es un señor de Guillena, su nombre es Gabriel Rodríguez Ambrosio. Él es miembro de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica 19 Mujeres de Guillena y nos va a hacer una ponencia titulada Luz a las 17 Rosas de Guillena. Todos sabemos el luctuoso hecho ocurrido aquí en Gerena cuando trajeron a 19 mujeres de Guillena, 17 concretamente, porque dos se pudieron salvar en último momento y fueron asesinadas aquí en este cementerio donde reposan sus restos en una fosa común. Él nos va a hablar de esto y su ponencia va a estar también amenizada con dos canciones preciosas de Lucía Socán, una cantautora de Guillena que es bisnieta de una de estas víctimas. Adelante, adelante, Gabriel. Amigos y amigas, con un poema de Sebastián Olmedo dedicado a las 17 rosas de Guillena he querido empezar la ponencia que llevará por título Las 17 rosas de Guillena buscan la luz. Partiremos de la oscuridad más profunda de lo que fue un 18 de julio de 1936, donde el general Franco se subleva contra la democracia republicana. Porque hay que recordar a todo el mundo que la República Española era un Estado de Derecho democrático, donde participaba todo el arco ideológico que había en nuestro país. Ese primer día, ese 18 de julio, salí en mi pueblo, en Guillena, con una gran confusión, como pasó en toda España. Mira si era grande el desconcierto que existía, que daba paradoja José Ortega, hermano que el entonces alcalde de Guillena, Fernando Ortega, venía en el autobús de Sevilla y llega al pueblo y lo primero que comenta es que hay un enfrentamiento militar favorable al poder democrático republicano. Esa confusión, como he dicho anteriormente, pasó en muchos sitios del país. Al día siguiente, el 19 de julio, llega las noticias reales que realmente era un golpe de Estado fascista perpetrado por varios generales. Desde ese momento, desde ese mismo día, 19 de julio, Manuel Domínguez, dirigente de la CNT, Joaquín Elena, dirigente del PC, y Fernando Ortega, alcalde del Frente Popular, empiezan a organizar los comités de defensa con muy poco armamento, por no decir casi ninguno. En estos primeros días de la defensa del pueblo, lo primero que hacen es ir a una finca cercana al pueblo y allí matan 7 vacas para poder al pueblo poder darle de comer. Ahí surge la anécdota que fueron a por esas 7 vacas el municipal del pueblo, que se llamaba Pastor, y Manolo Rito, que a partir, a raíz de ese incidente, en el pueblo lo apodaron Belmonte, por el conocido torero. En esos días de defensa, el comandante del puesto de la Guardia Civil, Abuela Ventana, se encarga de requisar en el pueblo las armas a los sectores nacionales. Como él bien decía en su consejo de guerra, yo lo único que hice es defender lo que yo mismo juré, ser leal a la Constitución y a los poderes que el pueblo votó. El 26 de julio entran en guerra las tropas fascistas al mando del comandante Carranza, según él, para exterminar a las hordas marxistas y masónicas. Se reúne con los falangistas, con los cabecillas falangistas del pueblo. Desde ese instante empieza a crearse una atmósfera de terror que no tiene límites. Llena había sido un pueblo fácil para los golpistas. Los habitantes, como comenté anteriormente, no contaban con armas para defenderse. Y así que el inicio de la guerra civil se vivió con una gran crisis de normalidad. A 1 de agosto llegan las primeras ejecuciones. El comandante del puesto de Guardia Civil, Abuela Mencano, sufre un consejo de guerra militar y lo ejecuta en Sevilla. ¿Cuál suerte corre Antonio García López, conocido en el pueblo por el concejado de ella, que era del PSOE, y que fue asesinado en un antiguo camino término municipal del Ronquillo, y su cuerpo arrojado a una cuneta? Pastor el municipal, Francisco Aguilera, y su hijo también, sufrieron en ese principio de agosto la barbarie de la muerte. La siembra del terror recorría todos los rincones de Guillena, como así lo había ordenado el general Mola. En Guillena son exterminadas más de 65 personas, según los datos que constan en nuestra asociación. Seguramente serían muchos más los que padecerían estos atroces crímenes. Pero fue en los primeros días del mes de septiembre de 1936, cuando las tropas falangistas entraron en Guillena. Muchos habían huido, otros se marcharon a Madrid para unirse al ejército republicano. En el pueblo, que en aquella época contaba de unos 3.000 habitantes, quedaron muchos, pero sobre todo en un porcentaje muy elevado, mujeres y niños. 19 de ellas fueron apresadas y llevadas a las cárceles. Por supuesto, sin causa alguna. cuñado la llevaron a la iglesia en misa matinal para excomulgarla y después la sacaron a la calle con la cabeza rapada para humillarla, pasándola por todo el pueblo. Poco después, no se sabe la fecha con certeza, la montaron en un camión con destino a Helena. El por entonces médico de nuestra villa, Juan Palma, en un intento desesperado por salvarla, explicó a los falangistas que muchas de ellas estaban enfermas. La mayoría tenían niños, y había incluso algunas embarazadas. Consiguió bajar a dos de ellas. Una de ellas, Marcelina, alegó que todavía daba de mamar a su bebé y se alimentaba de ella. Que su hijo, con 2 años y destetado, hacía tiempo, ni mucho menos necesitaba de su madre. Pero el niño, como si supiera el destino de su madre, se aferró al pecho de ella y fue su salvoconducto. Como dije anteriormente, solo 2 de ellas pudieron eludir la masacre. La afortunada vio partir el camión lleno de su compañera camino de Helena. Las 17 rosas de Guillena tienen nombre y apellido. Y estos son: Ramona Manchón, Granada Hidalgo Martón, Ana María Fernández, Ventura, Manuela Méndez Jiménez, Trinidad López Cabeza, Manuela Liares González, Tomás Apeñado, Ramona Navarro, Rosario León Hidalgo, Josefa Peñado, Eulogia Aranil García, Dolores Palacio Gartón, Natividad León Hidalgo, Manuela Sánchez Gandullo, Ramona Punta, Antonia Ferrer Moreno, y la conocida por la mujer de Currico. La mayoría de ellas eran jornaleras y amas de casa. Su edad de comprendía entre los 20 y 70. De ella, Granada Hidalgo Martón, que era la mayor con 70 años, su gran delito fue saber leer. Y particularmente la prensa de izquierda de la época, que se la leía a los vecinos. Además, el crimen que cometieron era estar casadas con hombres vinculados a partidos de izquierda y a sindicatos de la CNT. Esos fueron los motivos. No hubo más por lo que pudieran acusarla, porque tampoco hubo acusación ni consejo de guerra. No consiguieron que la mataran a los hombres que buscaban, y por eso la mataron. Los vecinos de Helena, que todavía viven, coinciden en que sus gritos resonaron en todo el pueblo. Para no herir la sensibilidad de los familiares de esta divina rosa, no comentaré las palabras de algún testigo ocular de los hechos que sucedieron en el cementerio antes, durante y después de las ejecuciones. Solo diré que este genocidio lleva a este pueblo de Helena y lo lleva en lo más hondo del corazón. Pero este calvario no terminó aquí. Dejaron al pueblo de Guillena lleno de huérfanos. Niños que sufrieron una represión psicológica y moral brutal. A esa criatura le quitaron la cartilla de los arañentos. No podían ir a los poderes sociales. Se llevaron toda su vida siendo hijos de él. Siendo vigilados como delincuentes en potencia. Como si hubieran tenido ya bastante con que le hubieran arrebatado a sus seres queridos. Estos traumas lo han llevado estos niños a cuesta toda la vida. Yo aseguro que yo he hablado con muchos de ellos, no tiene reparación ninguna. La Asociación por la Reparación de la Memoria Histórica 19 Mujeres de Guillena lleva años buscando a la luz a las 17 rosas que están en una fosa común en el cementerio de este pueblo. Tras 2 años de reuniones con los responsables políticos del Santísimo Ayuntamiento de Helena, se acordó de empezar los primeros días de diciembre la carta correspondiente, con el fin que en poquito tiempo se pueden hacer las exhumaciones de nuestras 17 rosas y devolvérselas a sus familiares, que es lo que más anhela. Esperemos no encontrar más piedras burocráticas en el camino, porque ya estas personas han sufrido bastante. Y aquí le pido al comisionado, porque ya se nos ha ido, nos lo pedimos al señor Juan Gallo todo su apoyo de corazón y un compromiso real para que la división de Rosas de Guillena esté muy pronto donde deben de estar. Y al Santísimo Ayuntamiento de Gerena agradecer la buena voluntad que han puesto en los 2 años que llevamos reuniéndonos con ellos y que se cumplan los compromisos adquiridos para empezar la casa para la semana que viene. Esta asociación que tengo el honor de representar esta noche en esta segunda jornada de memoria histórica del Centro Cívico Martín Gerena no quería pasar por alto nuestro más profundo agradecimiento y gratitud a Juan Luis Castro y Daniel Barreán, arqueólogos que estábamos encargados de darle la luz a nuestra 17 rosas y pertenecen al equipo del Foro de la Memoria de Sevilla. Al señor letrado Pablo Gutiérrez por su trabajo voluntario por la causa. A nuestro gran amigo Cecilio Gordillo, coordinador de la Asociación Andaluza por la Memoria Histórica y Justicia, porque cuando nos ha hecho falta, ahí ha estado. A Gonzalo, el Dugo y Leonardo Alamín, de aquí de Gerena, por su sensibilidad y hacer suya nuestra 17 rosas. Con una reflexión del poeta y dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, terminaré mi ponencia. Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé, que no era ni lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque yo no era judío. Después vinieron por mí. Y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Bertolt Brecht. El punto y final a esta ponencia colectiva, porque esta ponencia es de toda la asociación, aunque yo lo traté de diciendo, lo va a poner el doctor y amiga Lucía Soca con una canción que se llama Todos los Nombres, de su disco Contraste, que se ha convertido en un himno para todas las asociaciones de memoria histórica. Gracias a todos, salud y república. muchas gracias a José Gabriel y también a Lucía Socán por esta ponencia tan, bueno, tan escalofriante, la verdad, porque es algo que todavía está ahí pendiente y esperemos que pronto, pues verdaderamente, estas 17 mujeres, como tú has dicho, Gabriel, pues tengan esa luz, vean esa luz y sus familiares puedan recuperar sus restos. La próxima ponencia la va a hacer Leonardo Alaniz Falante, que es el director del Instituto de Enseñanza Secundaria de Gerena. Es un estudioso, es un historiador y es un estudioso de la memoria histórica y está haciendo un trabajo maravilloso por conseguir la recuperación de la memoria histórica de Gerena. El título de su ponencia es, él mismo lo ha puesto, Historia de una infamia, vida y muerte de los hermanos Álvarez. Todos sabemos quiénes son los hermanos Álvarez, aquí tienen dedicada una calle. Es un ejemplo paradigmático de muchas historias que pasaron similares en aquella época. Lo bueno que tiene la historia de los hermanos Álvarez es que está muy documentada. Leonardo ha trabajado por conseguir esta documentación y les dejo con Leonardo para que nos haga su ponencia. Tanta tristeza que los recuerdos nos provocan, si queremos que el rencor no nos linda, si queremos no cubrir el resentimiento, tenemos que excavar hondo y profundo en el pasado y hallar por fin, aunque sea una verdad dolorida y dolorosa. La historia que yo os voy a contar es una historia dolorosa, muy dolorosa. Es una historia que 70 años después, desde mi punto de vista, nos interpela como pueblo, como comunidad. Es mucho más que una simple historia de dos personas. Yo voy a tratar de contarla con las palabras más exactas, más bellas también, aunque hable con ellas de algo que sucedió en España, como habéis visto en algunas imágenes, oscura, sórdida y terrible. En primer lugar, explicaré que la primera motivación que me lleva a investigar estos temas es mi compromiso como profesora de educación de los jóvenes, de las jóvenes generaciones. No estoy aquí como director del instituto, sino como profesor de geografía e historia. Y efectivamente, como muchos sabéis, yo inicié este trabajo de investigación como un trabajo escolar con mis alumnos hace ahora algo más de 2 años. Que ya comenté en las jornadas anteriores, ¿no? Intenté con ese trabajo y con mis alumnos aproximarnos, intentamos al tiempo de la guerra civil a través de la mirada de las mujeres. Y esas miradas nos llevaron, por ejemplo, a la actividad León Hidalgo, hay un hermano. León León es el hijo. Y Francisco León León. Y ha vivido, vive, el hijo de una de esas mujeres. De Guillermo, es ella, la actividad. y con él descubrimos que, con ese trabajo con otro mundo, descubrí que Serena vivía, por ejemplo, un hombre, hijo de esa mujer que fue, bueno, habéis visto una cita inicial, hablar del fusilamiento, del justiciamiento, y las palabras nos traicionan de cada paso, ¿no? Sobre esto podríamos hacer por sí mismo una ponencia muy extensa, ¿no? Las palabras están contaminadas, ¿no? Cuando se habla de este tema, ¿no? Simplemente fueron asesinadas, ¿sabes? Descubrí también en ese trabajo con los chavales que vivía aquí durante que murió una hija de Ramón Junta, de Germán Franco, que fue la mujer de Fernando de Vareta. Y ese trabajo también me llevó a descubrir, por ejemplo, pasa, José, yo fui testigo desde un olivo en las fallas del cementerio de lo que ocurrió allí dentro. Él es hermano de Román Domínguez Núñez, al que también mataron en la guerra. Luego yo he seguido este trabajo solo, ¿no? Y debo dejar claro que yo soy el único responsable de lo que aquí hoy os voy a explicar. Bien, desde el primer momento del trabajo con los alumnos, en todo momento, en las palabras y los relatos de las personas con las que yo he hablado, una cosa sí aparece nítida, y es el sufrimiento. Un sufrimiento que sigue tan vivo y tan fuerte como en aquellos momentos. Y me refiero al sufrimiento de todos, pero muy especialmente al sufrimiento de los perdedores. Porque aunque nos gusta decir que las guerras no las gana nadie y todas las guerras las pierde el ser humano, o remenando a nuestro rey en nuestro poema, nos gusta recitar aquello de que entre los vencidos el pueblo ya no pasaba hambre y entre los vencedores el pueblo ya no la pasó también, no deberíamos perder de vista que hubo quienes fueron arrastrados mucho más que otros por la marea de los acontecimientos de la guerra. Y son las víctimas de los asesinatos, de las torturas, de las humillaciones, de las ejecuciones sumarias, por el mero hecho, simple y llanamente, de comprometerse en mejorar la vida de su pueblo, de ser concejal, de ser alcalde en otro sitio, militar en un partido, en un sindicato, en definitiva por tener y defender ideas. Y la segunda razón por la que hago este trabajo y les pongo aquí hoy es de investigar este periodo singular de nuestra historia, es, yo creo, el compromiso democrático que como ciudadano, no ya solo como educador, tengo para intentar reparar hasta donde es posible el daño que se ha ocasionado a tanta gente por la impunidad de un régimen autoritario. Las víctimas de Serena, como las víctimas de cualquier otro sitio, de la represión, por supuesto, y de la guerra, merecen primero información, segundo, reconocimiento y, sobre todo, un trato de justicia reparadora. Y por tanto, merecen que no se pierda su recuerdo, ese recuerdo que tantas familias han mantenido oculto, el miedo y el dolor. Y siguen creyendo. Yo me gustaría agradecer por la ayuda que he recibido para hacer este trabajo, muy en particular de un historiador, de un investigador. ¿Qué pasa? En primer lugar, ¿no? Me ha dado muchos documentos, porque muchos de estos relatos, como habéis visto, se hunden sus raíces en el recuerdo que cuentan en lo que se llama la historia oral. Pero hay un momento en que la historia aparece en los documentos, pero los documentos son incontestables, porque la memoria puede traicionar o puede traicionarnos en los recuerdos y puede revestirnos de la emocionalidad y de los sentimientos. Pero los documentos no. Los documentos reflejan o los hechos reales o la apariencia de hechos reales de las cosas que sucedieron. Por tanto, en primer lugar, agradecer a un historiador como José María García Márquez, que llama así, la mucha documentación, es un hombre que ha pasado muchísimos años en los archivos del Tribunal Militar Territorial de Sevilla, en el Archivo de la Defensa. Y bueno, esto es un documento muy importante. Pero en este caso de la historia que os voy a contar, intentaré ser breve, quiero agradecer sobre todo la generosidad de cuando me han abierto las puertas de su corazón, no solo de sus casas, y me han permitido, con lo doloroso que eso es, hurgar en la dolorosa herida de la pérdida de sus seres queridos. Quiero muy especialmente agradecer a Francisco y a Manuel, que son los hijos de Antonio Álvarez, o a su sobrina Amalia, o a Elio, que es el hijo de Manuel Álvarez, y en general a muchas familias del pueblo, pues que sería interminable enumerar aquí, agradecerles esta deuda que espero pagar algún día con un libro. Porque es de esa manera como han llegado a mis manos los documentos que hacen posible hoy relatar la historia. Uno de esos documentos es la lista de Tacito. Yo creo que la lista de Tacito es uno de los documentos esenciales que marcaron en su inicio el trabajo que yo, el itinerario de esa investigación. Tacito fue Manuel Peralías Ruiz. Él estuvo condenado a muerte durante 3 años y medio, desde el 1 de julio del año 1939 al 7 de septiembre de 1942. Y estuvo en la prisión, en la sala de Lerma, con los hermanos Álvarez. Estuvo también con otros paisanos que luego recordaremos. Y claro, gracias a él tenemos un testimonio excepcional, que ha llegado, por cierto, que también quiero dar las gracias, a través de una cinta grabada hace bastantes años, más de 20 años, por Pedro Ortiz, y que creo que hizo llegar a Joaquín Mateo. A ambos quiero también agradecerle la posibilidad que tenemos de reconstruir fragmentariamente, pero poco a poco, la historia general de este momento. En esa lista de Tacito que confesó llevar siempre en su bolsillo, al lado de su corazón, desde que salió de la cárcel, antes me hizo una cifra muy llena, el nombre de 47 o de las 47 personas de Gerona que fueron ejecutadas entre el año 1936 y 1939. Es decir, también que en esa lista siempre faltó algún nombre, como por ejemplo el de Domingo Pedrero, que su padre era Tacito. Pero el documento que en realidad en estos momentos yo utilizo para tratar de reconstruir cuál fue el mapa negro de la represión en Gerona es una lista que facilitó el custodio de María García Márquez, y en la que hay 110 nombres, o 110 casos, mucho más, de gente de Gerona o residentes en Gerona que sufrieron la represión. Voy a citar muy telegráficamente algunos de ellos, porque aquí es donde hay que situar la historia de los hermanos Álvarez. Por ejemplo, en esta lista de más de 100 personas hay desaparecidos, declarados en rebeldía, huidos, confiscados, multados, condenados, sancionados, castigados con el bando de guerra, consejos de guerra, penas de muerte, depurados, que es una cruel tipología de casos y de vidas, ¿no? Por ejemplo, Luis Padilla, que fue dado por desaparecido del frente de Levante, y murió en la división azul. Antonio Marín Ramos, que fue capturado por otros que querían ejecutar un judío y un soldado, y murió de hambre en el penal del puerto, que nadie sabe muy bien quién fue, fue condenado a cadena perpetua. Manuel Alonso Barahona, un médico que, por cierto, el día 30 de abril, muy poco después de constituir el ayuntamiento republicano de Gerona, de la República, fue nombrado médico oficial del pueblo. Este hombre estuvo detenido en el barco que estaba atracado en el puerto de Sevilla, en el cabo Carboeiro, y fue multado por 25.000 pesetas. José Florencio Reina, es curioso, fue un maestro de cuidado, fue maestro de Gerona, vi de algún alumno, alguna persona que fue alumno suyo. Yo que soy docente, prefiero tener aquí un ejemplo para él. Es muy poco conocido este caso, como el de Julio Cipia Aitán, que era recaudador del Ayuntamiento de Gerona, también aparece en esa sesión del 30 de abril. Y este señor murió en Barcelona en los acontecimientos del año 1937, en el enfrentamiento que se produjo en las calles entre los comunistas del PSUS, salinistas y los trotskistas del POU. Y esta lista, por ejemplo, te lleva al exilio. Se han hablado del exilio antes. Y no sabemos que en Gerona hay un exiliado, vivió toda su vida en Francia. Y recientemente, hace pocos años, trajeron sus cenizas. Quiero que pase una diapositiva. Trajeron más cenizas. Son todas esta gente, la lista. Esta gente, mucha más gente. Lo podría decir con este padre de que he dicho antes, a Tito, a David, a Domingo Prado, que está Paco de Corriel, Domingo Nuevo Miedo, que es Jacinto Jiménez. Allí está Cubrito, está el padre del Medellín. Está el abuelo de Mariana, está aquí, podría decir, puede pasar. Es una larga lista de personas a las que queremos ponerle rostro, ese es el trabajo. Es una lista con todos los casos que he dicho y todos estos muy atractiva que hay que seguir investigando, ¿no? Curiosamente, en esa lista no hay ninguna mujer. Sobre ellas también sabéis que tenemos valiosos ejemplos de sufrimiento por el mero hecho de ser mujer, puede pasar. O novia de militantes de izquierda, o ni siquiera esto. Por ejemplo, estas son las ofrendas, digamos, que pusieron las familias de Cristo en el arsenal del principio de Cristo. Tal vez se lo hacía también como familia, como un hijo del padre de María de San Pastero. Tal vez, como decía, Dolores Magnifico, Dolores Magnola, ella limpiaba el caso de Antonio Álvarez, fue pelada la abuela de Jacinto, Lola de Jacinta, fue pelada Teresa, también madre de una señora aquí en el pueblo. Bien, son ejemplos de viudas, de esposas, de novias que perdieron a sus hombres y no olvidaron a sus familias. Por supuesto, las madres, pero una mención muy especial a las madres. Algunas, como la madre de los hermanos Álvarez, sería realmente correcto decir un don o algo, pero capaz de adelantar, de señalar con el dedo a los culpables de la muerte de sus hijos. Por supuesto, los huérfanos, ¿no? En fin, de entre todos los casos, pues están de los hermanos Álvarez, Antonio Manuel Álvarez Vega, no son más, no son mejores que el resto, son tan normales y tan excepcionales como todos de esos que habéis visto ahí. Y son tan nobles y tan extraordinarios, por ejemplo, como los siete hombres que fueron asesinados en el cementerio de Guillena, un paisano, un real amigo de Guillena, tiene dos cosas, y Serrada, pero que no sabemos, siete hombres que fueron asesinados en el cementerio de Guillena. Tan extraordinarios, por ejemplo, también como los que fueron paseados después de la entrada en Guillena de las tropas que se sublevaron el día 21 de julio, que fue el día, cinco días después de tomarse Guillena, como una columna de militares y franquistas, y bueno, tanta gente que murió en el cementerio de Santurza, en la carretera de las joyas que ha sido la cuarta, o en la carretera hacia Sevilla, o en Extremadura, o en tantos otros sitios. La única diferencia entre los hermanos Álvarez y todos los demás estriba en el hecho que se da algo, ¿no? Y es el hecho de ser el caso más documentado, especialmente porque hay un amplio, si pasa, un amplio legado de cartas, de documentos, que en los pocos meses que van desde el término de la Guerra Civil del 1 de abril de 1939 hasta el 9 de octubre de 1965, o el 25 de octubre, una y otra fecha son las fechas en las que muere Manuel, perdón, Antonio en primer lugar, y Manuel Álvarez, pues dejaron un amplio legado de cartas, de tarjetas postales, que dejaron dirigidas a sus familiares y a personas de su entorno. He tenido el privilegio de poder manejar hasta el momento más de una veintena de esas cartas. Es probable que exista casi el doble, ¿no? Y eso nos ha permitido hacer algo que no podemos hacer en los demás casos hasta el momento, que es reconstruir no solo ya su historia, sino el perfil humano de estas personas. Digo su historia porque no tenemos tiempo para relatarlo. En el expediente que se encuentra, el expediente número 1949, que se encuentra en el Archivo Histórico de la Defensa, en este caso, de Manuel Álvarez, no tengo aún el Antonio Álvarez. Ellos relatan, al menos Manuel Álvarez, en cinco folios, relata sus peripecias desde que sale del pueblo, muy bien, del pueblo, hasta que se encuentra en el, digamos, en el batallón, en el destacamento del castillo, donde son agarrados casi por voluntad propia, ¿no? Porque ellos se reincorporaron a un campo de concentración por orden de la superioridad, ¿no? Han sido oficiales del ejército republicano y seguidores del deber, pues se presentaron, ¿no? Sin más reflexiones, que tendría que hacer tantas, ¿no? Yo sé que hay quienes suscriben una teoría ayudada incluso en parte por quienes, en primer lugar, en un primer momento y durante muchos años desmintieron lo que es la teoría de la guerra entre hermanos. Y pudiera ser, conociendo un poquito el caso de los hermanos Álvarez, que incluso construyéramos un argumento a favor de esa. Pero a mí me gustaría dejar bien clara, claro, que no fue una guerra entre hermanos. Aunque hubiera hermanos en un lado de la trinchera u otro, hubiera traición, hubiera tanta miseria. Fue un golpe militar que nadie debe olvidar, con un objetivo claro. Militares tenían un objetivo muy claro de hacer derrocar el régimen de Luchatín, pues nadie llegaba a la República. Yo creo que en rigor en Querena no se puede hablar de guerra civil, como en buena parte de España, no hubo guerra civil, porque inmediatamente que se produce el golpe militar, vamos, triunfa el golpe. general, yo no sé, es algo que tiene que ver. Porque hace la guerra civil se puso a vivir de los últimos. Entonces no hubo, en ese sentido estricto, no hubo guerra civil en general, porque aquí, a dos semanas, se volvió. Pero volviendo a la historia de los hermanos árabes, ¿quiénes fueron los hermanos árabes? Antonio, que se llamaba Antonio María, por cierto, Álvarez Vega, nació en junio del año 1892, en un momento fronterizo, con el siglo XIX y el siglo comienzo del siglo XX. Nació del seno de una familia muy humilde, en la casa que ellos tenían en la calle La Plaza, en el 14, y sus padres eran Francisco Álvarez Claro y Dolores Vega Suárez, su padre era pedrero y jornalero, igual que muchísima gente era. Sé esto porque en los libros de bautismo de la parroquia, cuando él fue bautizado, su padre aparecía como pedrero y cuando nació su hermano Manuel, aparecía como jornalero. Hemos sabido todo de esto. Digamos, el carácter que ha tenido la actividad económica aquí en nuestro pueblo de la combinación y la complementación de la cantidad con el trabajo del campo. Eran cinco hermanos, probablemente nacieran más, es un dato que no he podido cuantificar suficientemente, Carmen, Antonio, Felipe, Manuel y Lola. Él contrajo matrimonio, si pasa, con Dolores Gil Llanos y tuvieron tres hijos. Era conocido a Francisco y a Manuel. Antonio fue pedrero, fue cantero, siempre fue pedrero, que trabajó incluso, me cuentan sus hijos, en la exposición de la República Iberoamericana de Sevilla, en el trabajo de piedra que se hizo durante aquel tiempo en Sevilla, muchísimo. Sabéis que es la época de esplendor de nuestras canteras. Incluso fue a las canteras de Pola de Vega, a filmar que en una aldea de Compañada y en la temporada iban con otras familias del pueblo. Me mencionan sus hijos a Gonzalito de Sofía, que no era a Gonzalo, desde que sonar, su padre de Bernardino. Durante cierto tiempo también tuvo una cantera al lado de la de su cuñado, que es un personaje también esencial en esta historia, su cuñado José Leal, el padre de hijo. ¿Qué pasó para que terminara en el paredón de este cementerio, el cementerio de San José de Loyola de Alcalá de Henares? Creo que para entender el triste final de Antonio Álvarez, frente a este paredón, hay que remontarse un poquito a los tiempos de la República. Cierto, el tiro de gracia en ese paredón, a varios centenares de zonas, después de Madrid capital, uno, dos, en tarde, en el que mataron y asesinaron a una persona para acabar de nada. El tiro de gracia aquí lo daba con duda, le daba un gato con boca, pero cuando se inclinaba para sacar su pistola pequeña que llevaba consigo, dejaba ver una bota. Cuando se proclama la República, el 14 de abril del año 31, como seguramente sabéis de los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril, recordaba su hijo Francisco que Antonio Álvarez le preguntó a la mujer, Dolores, esto lo mismo, dura 3 días y 3 años. El hijo Manuel recordaba esto así, dice, acompañé a mi padre en algunos juicios, donde decía que Antonio Álvarez, que lo había tocado a la mujer, era un hombre de una presencia, de una elegancia, yo creo que extraordinaria, y de una autoridad a la verdad extraordinaria. Le contaba a su hijo que él acompañó a su padre y bueno, fue, yo creo que esas características en su modo de ser le llevaron a ser el juez de paz de Jerez. Yo cuando se produce el golpe, él era el juez de paz en Jerez. Y acompañé a mi padre en algún juicio. Uno, un cabrero que había metido las cabras en los sembrados, con una boina, y él trataba de que no pagara nada. Dice, por cierto, el secretario era el saco puntillas, también lo mencionó al principio, Enrique Corona. Le gustaba mucho comer, le dio un guiso comer con una lata de leche condensada y una y mi padre se reía de esas cosas. Incluso cuando iba a la calle Canaleja, antigua calle de Llanos Traes, actual calle, Pablo Picasso, al centro obrero, junto a la panadería y a la taberna del litro, en la que había también un estanco regentado por Severo, se reunía y pagaban una cuota como fondo de resistencia por si quedaban parados o se ponían en vuelo. Claro, Francisco era un muchacho ya, mayor, con su novio, cuando le pasa el tercer ministro en la cárcel. Le contará que su padre era la enseñanza, era narcosindicalista, y yo creo que no fue un dirigente, sino que el hombre de la gran autoridad y tenía un concepto de la justicia, de la libertad, que yo creo que sus hijos lo describen muy bien, ¿no? Por ejemplo, daba lástima que se metieran con la corte, no quería que matara más que esta pena es ver a los pájaros enjaulados. Además, esa generosidad la cuentan muy bien sus hijos, porque teníamos una tiendecita en casa con un estante que hizo mi padre. Se vendía en ella el chocolate de la tía López con aquellas estampitas del fútbol de la época. Estaba en la calle Canaleja, al lado de la República, cuando no. De allí salían materiales, pero no entraban, solo comíamos nosotros. La libreta de la tienda estaba llena de trampas. Mi padre ayudaba a todo el mundo. Mi padre los enviaba a López para que les diera a lo que hubiera. Un hombre para pagarle le dijo, yo te traigo un borrico. Quizá dijo el Francisco, se llamaba Tobar. Y así se hicieron con el borrico. Cuenta, con el borrico iba yo un día a la pizarra sobre las 6:30 o 7 de la mañana. A pasar nosotros por delante del carril que va al cementerio, Antonio, mi compañero, que tenía un tío encargado en la pizarra, me dijo, ay, escucha, sentimos el chido y los chillidos de las mujeres. Todos se veían los puestos en la oscuridad. Nos fuimos a casa todos asustados por la cama. No fuimos a trabajar ninguno de los dos. Fue el día que mataron a las mujeres de Nicolás. Cuentan los hijos cuando él llegaba a un bar y había una discusión, una disputa. Él mediaba, sabía escuchar a la gente y la gente le escuchaba con una respeto. Podría contar muchas cosas de él. Pero sin duda alguna, que en el imaginario colectivo de muchos de nosotros, todos pintados de izquierda durante muchos años, siendo muy jóvenes, yo siempre oí hablar de él. Supe nunca muy bien quién fue, pero ha habido un respaldo, digamos, de evidencias compartidas, en la que Antonio Álvarez ha sido siempre como ese personaje clave para la vida. Bueno, ¿y qué había ocurrido en Gerena durante los días que van al 18 o al 31 de julio? Porque mirad, en una de las cartas, es decir, ellos son detenidos, son detenidos en la cárcel, y en una de las primeras cartas él escribe a su mujer y dice, mi querida esposa, recibí tu carta y mi alegría fue inmensa al saber que ninguno les ha ocurrido nada. Yo sin novedad, por lo visto nadie entendió lo que yo pedía y necesito, había mandado algo ya anteriormente. Esta va a ser una constante, ruego, una petición, una tras otra, siempre, cada semana, porque no tengo solo una carta cada semana. Pedía un informe de mi actuación y la de mi hermano en los días 18 al 31 de julio del 36. Esto hecho por dos personas de derecha y firmado y sellado por el ayuntamiento sin necesidad de esperar a que desde aquí lo pidan oficialmente. ¿Sano? A lo que mucha gente en ese momento se estaba a que desde su pueblo alguien acudiera en su socorro, en su ayuda y lo librara del paredón. Claro, este es un dato clave que había pasado del 18 al 31 que tenían que. No tenían. No les preocupaba qué había pasado desde el año 36 al año 39 que se tocó la guerra. No, les preocupaba que las autoridades del momento supieran qué había ocurrido aquí en Gerena. ¿Y qué papel habían jugado ellos en esos acontecimientos entre el día 18, en que entra el brigada Juan Ruiz Calderón con las tropas y toma el pueblo? Hasta el día, el día 31, eso, desde el día 18, de golpe de Estado, al día 31 en que entran las tropas y toman el pueblo. Debe haber que decir en primer lugar que aquí habría que aclarar muchas cosas referidas al lenguaje. Aquí no hubo ningún conflicto revolucionario. Porque es una de las acusaciones que se hacen a Manuel Álvarez de presidir el Comité Revolucionario. No solamente en Gerena, ni en ningún otro, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, ni en ningún casi lugar de España, hubo Comité Revolucionario. Hubo en todo caso Comité del Frente Popular, Comité de Abastecimiento. Porque sabéis que inmediatamente que se produce corte militar, se declara, claro, una revolución general para intentar entorpecer la finalidad de los objetivos de. Golpistas sublevados. Entonces, si hiciéramos un salto en el tiempo, el abastecimiento, que la gente pudiera comer era fundamental. Y aquí el papel de Antonio Álvarez es fundamental, porque el único día que se tienen noticias, muy probablemente desde el día 18, porque siempre hablamos del célebre movimiento, el día 18, también un corte de Estado. Y el día 18, probablemente en Gerena, el mismo comandante de la Guardia Civil se desnuda y le dice. ¿Qué harán las autoridades? Ponen a disposición, yo creo que del cerebro, de la rosa mejor, ordenar que alguien del pueblo se mueva. en la antigua escuela donde estábamos ahí, la escuela de niños, y él fue una de las personas, por eso existe ese papel, porque eso los tres y lo vamos a ver ahora en alguna necesidad. ¿Por qué era la gente joven? Pero no pasó nada. Solo fueron detenidas tres personas, un forastero, y un personaje del pueblo, que no, no pasó absolutamente nada. Creo que es un documento del cristiano nuevo. En fin, por, digo todo esto porque, claro, pues las palabras son, están tan contaminadas, se habla de confiscaciones, el alcalde del pueblo era la única persona que por ley, la ley de orden público de la República, tenía competencia para hacer confiscaciones. Todas esas conversaciones en las que se deja caer que fueron a las fincas de los no sé si interesa, pero mucha gente fueron los pocos días en que pudieron caer. Es verdad que muchos criaron cerdos en sus casas porque era para venderlos. Los tiros sí, todo lo que quisieran. La carne, mucha gente fue en esos días en que los pueblos se autoorganizaron como pudieron, porque se había producido un golpe militar. No sé, no. Pienso mentir esas cosas. Como es mentira lo del comunismo libertario, en ningún sitio clamó el comunismo libertario. Por evitar jugar a esta confusión de términos. Conducente un poco a dar la idea, y además que va en el ADN y la revolución todavía, de que se estaba preparando una revolución. Y no es así. No está en marcha ninguna revolución. Bien, Antonio, por la carta, está en la carta de su mujer el día 15 de abril. La guerra termina el 1 de abril, ya dos semanas después, la mujer resistió. Antonio, por la carta que le habéis escrito a don Rafael, que es un personaje esencial en esta historia, don Rafael González era un señor al que le había tocado la lotería en la época. Y era el socio financiero de la empresa, por decirlo de algún modo para entenderlo, que con un camión regentaba, conducía Manuel Álvarez de la Sola. Él va a poner los medios económicos que explican que determinados personajes de la vida del pueblo intervienen en la historia de la sala. Por la carta que le habéis escrito a don Rafael y a su hermano Felipe, también un papel esencial en toda esta historia, sé que en la situación que se encontraba, y tanto tu hermano como yo no descansamos por aliviarla lo antes posible. Hemos visto a don José. Es un personaje que yo me atrevería a decir, ya que hemos hablado de la historia de la mujer Figuillera, no sé si exageradamente, porque él era abogado, estamos hablando de don José Quiroga, viejo. Yo creo que fue pagado como abogado, como tal abogado, aunque en los inicios sumarísimos no intervenía la defensa, y todas esas cosas, no tenía garantía ninguna por ese momento. Yo creo que por un apelativo sería el Schindler, el equivalente de la lista de Schindler, porque en algunos testimonios parece que fue fundamental la intervención de don José Quiroz para que aquí no hiciera con ciertas mujeres lo que se hizo con las mujeres de Quiroz. Que decirle, no, no, la verdad, que fue un hombre que se movió mucho. Por así, y esa da una pista para saber cuáles son las claves del final trágico de los hermanos padres, aún así con la intervención de personas como don José Quiroz, no pudieron llegar. Y nos dice que la mejor garantía es la que den esas buenas personas con las que ustedes han estado. En el pueblo, dice su mujer, gracias a Dios, no hubo que lamentar ninguna cosa que pueda perjudicar a ustedes. Todos dicen que gracias a ti no ocurrió nada y en medio de mi dolor por tu ausencia siento una satisfacción muy grande al ver que todos te juzgan como ella. Esa fue la esperanza que alimentó a los hermanos Álvarez durante todos aquellos meses, desde abril del año 39 hasta octubre del 39. Esa fue la esperanza que alimentó. Yo creo que se repite tanto la misma palabra esperanza, esperanza, que era casi un grito de los hermanos Álvarez. Y bueno, precisamente esa esperanza alimentó un rosario enorme de esa correspondencia que hemos visto. De Antonio, de Manuel Álvarez, a sus mujeres, a su cuñado, a sus padres, a su hermano Felipe, a su hermanito Clín, a don José Quirón, a Añola, a algunos mandos militares, ellos se movilizaron. Y esto también da otro perfil, un perfil humano, yo creo que eran gente muy culta. Antonio y Manuel Álvarez eran gente culta, instruida, sabían escribir muy bien, había faltas de ortografía en algunos de ellos, más en Antonio que en Manuel, pero sabían expresar muy bien las ideas, los pensamientos. cartas se repiten una y otra vez, y en una de ellas dice Antonio: si por casualidad libro la vida, me quedan muchos años de cárcel y cualquiera sabe dónde irá a parar. Y entonces será muy difícil que los vea. Hay una constante en sus cartas, quiere ver a sus hijos, tocar a sus hijos, que vaya a la mujer, en un mismo. En fin, no te digo que por el alcance de nuestro pueblo no pase nada, pero por el otro, pudiera escribir todo lo que dice, te asombraría. No sé, ese individuo, ¿de dónde sacaría tanto disparate y con tan mala intención? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nos revestiremos de paciencia y esperar. No describo Marañón, porque ya estoy harto de escribir a tanta gente para que te dé buena despensa, y en esto se queda. Tú, hacer lo mismo. Ni veas a nadie más, ni a nadie le digas nada de mí. Todo lo contrario que decía con muchísimas caras de acuerdo a la gente. Si parece una de por eso, por cierto, el delito que escribía antes. En fin, incluso una carta ya te aconsejo bien de nuestros hijos, que no te disgustes ni te inquietes. Por mucho que tarde en mis noticias, puedes caer enferma. Y ya te lo decías tú en una carta, que no tienes más calor que la tuya. El sentido común está parado. Tú no puedes remediar, poniéndote triste ni disgustándote, mi situación, que todavía es la misma. Bien, habla de desgracia, de fatalidad, y dice: no me marché al extranjero por más cosas. Primero, porque no cometí ninguna clase de delito y no tenía que tener nada. Segundo, que ya hacía mucho tiempo que estaba separado de los míos. Ahora, que si yo no hubiera sido nada, que me iban a tener todo este tiempo en la cárcel, no digo al extranjero, al fin del mundo. Tú no te puedes figurar, querida esposa, lo metido en esta celda. Bien, a comienzos de octubre, muy pocos días antes de morir, el día 9, pues había recibido una visita de la mujer y escribo una carta que es casi, yo creo que es un testamento, es una despedida, ¿no? No me hables de celdas ni de justicias, porque no te puedo contestar, cambia de tema. Recibimos las tortas y otras cosas que habéis enviado, pero te aconsejo que tú no mandes nada. Ustedes son muchos y estoy seguro de que no tenéis tesoros. Y ahora le escribe a cada uno de sus hijos. Querido Francisco, no debes de ser tan perezoso para escribir cuatro letras. No me conformo con que tu madre me diga que te acuerdas mucho de mí. Yo quiero ver tu letra en todas las cartas. No te preocupes ni te pongas triste donde me interviso, porque yo esté mal, que todo tiene fin. Tú, de aquí, tú vas a ser. Pero me he emocionado mucho con muchas veces. Tú a ser buen trabajador y a cumplir bien todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo? Patriótica del dictador, por tanto, no era gente Es más, por algunos de sus documentos, se entiende incluso conservador, humillado, severo soñador, gran republicano, gran amante de la libertad. Aquí parece que el ser republicano es decir izquierdo, y olvida mucho de derecho. No siempre mucho republicano, desde que va a darse una vuelta a la vida. Bueno, él era más joven, más romántico, entendedor, idealista, con estudios políticos, con una caligrafía extraordinaria. Caligrafía también dijo muchas cosas. Que enseñaba a Tinasca, llena de esperanza a ella. Y yo, sabemos pronto, podemos abrazar, si nos casan, no con otros escritos, la misma meta de lucha, que era ante el futuro que se ha hecho. Profundamente enamorado de su mujer, no sé si hemos puesto en el té, pasa. ¿Puedes pasar? Eso es Gerena, Iglesia, todo instituido, algunos personajes del cuñado, Manolito Gil, Carlos Ortega, también personajes de la época, seguidor, y ese Manuel. Mi mujer, por cierto, podéis ver el parecido con una chica, mi madre mía, que ha tenido un día de poco, una madre de su familia. Bueno, en muchas de sus cartas han presentado, traducido y contaminado, una fe y unas profundas convicciones cristianas. Que me alegro mucho que nuestros hijos, le escriba a su mujer Manuel, respeten a la judía y particularmente las flores. Yo quiero que sean esas cosas como antes. Ayer le preguntaba a su hijo por teléfono, que vive en Valencia, Helio. Esto hubo que cambiar su nombre por el hoy. Puede ser hijo de una mujer viuda que ha perdido su marido fusilado, y que yo quiero ver encima, pero si además encima tenía que llamar Helio. Bueno, de aquel día voy con orgullo su nombre, y su hijo mayor también se llama, uno de sus hijos se llama Helio. Te enseña de tú a respetar las flores y las plantas, porque han nacido por obra de Dios, y solo él tiene derecho a quitar la vida. Quien sea Dios, y Dios no se la quita hasta que ya han realizado la misión que vinieron a cumplir. Dile a nuestro Helio que no creo que sea malo, que yo me sentía que era muy bueno, lo que no quita que sea juventud muy travieso, que para mí es ser inteligente. En fin, hay muchísimas cartas desesperadas. Tengo esta cuñada José, que habéis visto ahí. Nuevamente, que hagáis cuanto esté a vuestro alcance para que pidan un indulto al autor de guerra en Madrid y a la superioridad de Burgos por medio del telegrama, o como lo vean más conveniente, y de, no solo por ellos piden Rodrigo Álvarez Vega, Rodrigo Álvarez Vega, sino por José de Almaduro, que estaba Laureano Domínguez Ramírez, también está Daniel, Antonio Nogales Diáñez, Felipe Quesada Leal y Sebastián Quesada Soares. Todos ellos fueron, a todos ellos se les puso un juicio sumarísimo, un expediente sumarísimo. Ellos le dan la referencia de su expediente, donde hoy hemos podido encontrar algunas noticias y datos de información. ¿Por qué no pudieron? Yo creo que la pregunta final es esta. ¿Por qué no pudieron salvar sus vidas Antonio y Manuel Álvarez, a diferencia, por ejemplo, del capítulo de los demás? Aquí yo tendría que leer la sentencia, ¿no? Porque lo que más sangrante, lo más doloroso, es la sentencia por la que es condenado Manuel. Esta persona que, bueno, yo hace ya mucho tiempo me tomé, no ha sido fácil la relación con Felipe de Manuel, por ejemplo, ¿no? Pero como decía al principio, y mucha gente no entiende esto, es que hacemos lo que nos sentimos inclinados, llamados, se coge la memoria, se equivocar en la vida, en una vida muy dolorosa. Y a veces no ha sido fácil la conversación. Yo, hace tiempo, sabéis, en mi blog tengo una carta famoso me han visto. A mí nunca, debo confesar, me ha gustado que nadie dijera eso de Gerena, siempre será Gerena, como decía el otro. Lo digo con todo mi aprecio que puedo decir esto. No sé si hay aquí un familiar de un torre que lamentablemente fue alcalde de Gerena en ese momento. Porque en este informe, claro, hay otras circunstancias agravantes además, que es decir, no tenemos tiempo para ello, que los hermanos Álvarez fueron acusados también, porque durante la guerra civil ellos, bueno, Antonio Álvarez se encuentra como muy importante, era el capitán y el jefe de un batallón disciplinario para militares enviados, en su mayoría de hecho, estaba en Madrid, en la Arenal, y bueno, si algo ha agravado de más su situación, que desde el pueblo no tenían buenas noticias, esas cosas que ellos cuentan casa, los pasos, fondos, etc. Es verdad que hubo eso, pero lo lamentable es que la gente del pueblo devolvió las palabras. Y además, fijaros, en todos los pueblos, a todos los pueblos de la época llegaron estos documentos. Se hizo un documento estándar en el que se preguntaban una serie de cosas sobre el condenado. Por ejemplo, mirad, no voy a encontrar alguno. Entonces, que ver, bueno, se van preguntando si había más imágenes. Había dos informes esenciales, que son los que desesperadamente, como digo, buscaban los hermanos. Uno del alcalde del pueblo y otro de la Guardia Civil. Y en ambos casos tenés el mismo informe. Por ello se pregunta sobre sus antecedentes políticos, que le pertenecido a qué, que le pertenecido en el comité revolucionario ese, la elección del golpe, donde no se ha y bueno, si había quemado imágenes, se había intervenido en insulto a la gloriosa fuerza del movimiento nacional, etc. Y ese informe tiene que estar avalado por dos personas, el conocido ejercicio y afecto al movimiento nacional. Y en ambos casos, tanto el del alcalde, que era el jefe de la palabra, no por casualidad está llamado al punto, no podía tener ninguna afán porque está definido en el movimiento, pero el lamentable papel, que tal vez como hablar, y comparte conmigo, que fue la iglesia en ese momento, en toda la época, no es que nosotros nos engañemos, no es una intervención, nuestro momento de la época es que se nos ha controlado, vimos con la foto, el destino, solo normalmente prácticamente todos los actos oficiales. Pues bien, y por cierto, no sé si este señor fue el primer auditor a mí, que creo que fue el primer auditor, pero no quería hablar de eso. Desde el pueblo va a ser informe, no sé si lo leéis, da un informe más, y ahí está, un claro informe. Pero claro, así por la fuera, pregunta a la persona que rectifiquen. Bueno, si deja siempre que el alcalde, no contento con lo que había puesto, el vice de Manuel Álvarez, no era la gran escena entre los individuos que venían sembrando y propagando la doctrina marxista desde antiguo. No contento con eso, añade que se sube de ella. Malas ideas y más sucesos. Claro. De una persona que, como dice, y a mí, bueno, me toca ser, en este caso, yo pedí un consejo a los historiadores, que es una de las cosas que más incomoda, la memoria nos incomoda. De hecho, la guerra es un saco sin fondo, poco sin fondo, un agujero negro que acaba a todos y a todos. Todas las guerras, la guerra civil española, aquí, como sabéis, pues decidió el pasado, el presente de la guerra, está decidiendo todos. Es mucho retraso. Yo creo que hay personas que no tienen una guerra, pero lo que sintieron lo que pasaron. Bueno, ¿usted cree que puede explicar que haya un incidente en este sustento de esta guerra? Porque tenéis que tener presente que la guerra civil no era necesaria, era necesaria. Y desarmado de todo, cualquier conjunto de ejército tal, era necesario. Yo como un claro los militares que tenían que extirpar desde ahí quien dice, leía yo, voy terminando, pero si leía una entrevista a Antonio Muñoz Molina en el país, bueno, termino. No digo lo que decía Antonio Muñoz Molina. Termino diciendo que Manuel Álvarez dice, hechos probados, que el procesado fue uno de los dirigentes más destacados del pueblo de Gerena, donde por su orden se verificaron requisas y detenciones. además de dirigente, el sujeto de malas intenciones, descarado y activo propagandista, que al entrar las tropas nacionales en el pueblo de su residencia, cumplió del mismo. Se alistó montado en el llamado Ejército Rojo, que por cierto era el único ejército real que existía. No sé si sabéis que el presidente de la República licenció a todos los militares. Tenía algún ejército, y esta es la perversión del debate de las palabras, porque al final procede. Debemos condenar y condenamos al procesado como un autor de delito de adhesión a la rebelión con las agravantes de peligrosidad y trascendencia a la pena de muerte, etc. Es decir, son los sublevados, son los rebeldes, los que están acusando y condenando y ejecutando a, por adhesión a la rebelión a las personas que únicamente cumplieron con su deber de estar al lado de los ideales, de la gracia, teniendo realmente constituido y de todo eso que hemos hablado aquí. Fue un expediente sumarísimo, tanto en un caso próximo que no tengamos en el territorio, como en el Itaú, que demuestra una vez más que se puede asesinar a una persona y a muchas personas en una palabra de justicia sin prueba ninguna. Es más, me contaba el hijo que él se renovó para ir a la iglesia al DAS. Que cuando se hizo un informe sobre el pueblo, que también pasaba en la época del loco, no solamente no supieron, es una cosa que llamaba la causa general, como la historia de la guerra civil, un agradecimiento y concluyó la falta de la plaza de Cáceres, que tuvo una tremenda matanza masiva, pero durante el desarrollo. Los militares hicieron todo el empeño de demostrar que los habían sido más malos que era. El credo que se hace se pone en marcha los que no causa general. Pero que había sido tan diferente la masacre en el bando, digamos, de los que son los que no hacen asesinatos, pero se pidió información a los pueblos. Y esa información salió desde los pueblos, se está en Madrid, en el año 32, está el fracaso de Serena. Es fácil matar con pruebas falsas, se decía, bueno, comienza a estar robado, y bueno, no fue valido todo el intento. Yo creo que lo mejor homenaje que podemos hacer a ellos, como a tantos otros, que es mantenernos siempre los en la memoria, que falta verdaderamente sea pública, una memoria colectiva, una Gracias. No, Cada año se organiza el va a venir más gente porque al final son temas muy cercanos. Hay algunos datos sobre los hermanos Álvarez, ¿no? También, sí. Hay algunos datos que se los puedo pasar, entonces, y me dio también una copia a Antonio. Y ahora, no. Porque si no, sujeto a la realización. Y además eso de no tener, la próxima vez tendré que estar en la mesa y con el ordenador. Yo voy viendo lo que la gente va viendo, claro, y la explicación. Si tengo que decirle a uno, mira, ponme otra, no sé qué, no. En ese sentido estaba mejor él, pero claro, él también como ha hecho de locutor, ¿no? Pero bueno. Hombre, él defendió, no quería ni para leche de atril, quería eso, quería estar ahí. Sí. Bueno, hay que seguir, ¿vale? Eso. Gracias, Leonardo, muchas gracias, adiós. Gracias. Siempre como, y yo lo digo siempre, digo, es una cosa que hay que tocar, pero yo creo que en cierta gente todavía hay que tocar porque es terapéutico, sobre todo. Pero Gonzalo, yo por ejemplo, cuando escucho eso, yo no tengo la capacidad de perdonar que han tenido mis padres y los mayores. Sí. En mí se despierta otra vez. Se despiertan emociones, emociones, claro. Pero por eso es terapéutico, porque eso aflora. Pero aflora, y yo no sé cómo ellos han tenido esa capacidad de perder. De verdad, yo en mi mismo cerebro. Porque hay que hacerlo, porque para seguir viviendo hay que perdonar, porque hay que vivir sin perdonar es también la vida. Yo no creo que todo el mundo tenga capacidad. Yo qué sé, yo para que le haga la culpa a alguien me la tiene que hacer demasiado gorda. Pero el que me hacen una cosa así, que eso sí que es... ¿Qué te ha gustado más, la era del año pasado o la del año pasado? Hombre, yo de la del año pasado me acuerdo ligeramente, tengo, pero no me acuerdo ahora mismo. Luego la chavala, qué bueno. Lo que pasa es que, claro, no han proyectado la imagen que querían haber proyectado dos fotos, cuando ya cantaba, de su, menos mal que hice... ¿De las fotos comunes? No, por lo visto eran de dos personas, de dos... Dos mujeres, me dijeron, ellos dijeron, me parece que querían proyectar fotos de mujeres. Ah, las fotos de las mujeres de Viviana. Claro, entonces mientras ella cantaba había que haber proyectado esa... No, la noche, ¿no? No. Menos mal que te dije ayer, voy a hacer un power con el rotulito de segunda jornada memoria y es lo que ha cubierto cuando no ha habido nada, se ha puesto jornadas y dentro de lo que cabe. No ha quedado mal, pero yo creo recordar que ya... Yo he visto mucho nivel a la jornada, está muy bien, con muchísimo nivel y me ha gustado. A mí la verdad es que me ha gustado. Pues sí, sí. Ha sido larga, ¿eh? Y sin embargo no se ha hecho tan larga sin porque... Sin hablar y sin enrollarme, porque vamos, que es que no. Que no te daba tiempo, Que no tengo nada que decir, no, que es lo que hay que escuchar a los ponentes. Ahora empezamos. ¿Cuánto era cuatro? El cuatro de... Había un ruido raro. Vamos a ver. Durante es altavoz, todo el tiempo. Pero no se puede. Era el altavoz. Sí, es el altavoz que está súper cascado. Se han pasado dos. Pero es en particular esta ya de pena. pero lo he tenido quitado un montón de tiempo. El otro día hubo que ponerlo otra vez porque es que están en serie. Si quitas a ese, quitas con él. Quita esto. ¿Me quieres ir? Así, toque. Sí, quita. Uno, ¿Preciada? Pues qué bueno que lo arreglen, coño. Joder. Ellos están, pero llevaría mucho tiempo. Es una lástima. El otro día yo lo tenía quitado. Es una pena porque es el tema de... A la gente le encanta el sitio, ¿eh? Todo el que viene se queda. A mí me han preguntado por qué viene. Pero ya se queda chico. ¿Cuántos años tiene? Esto es chico ya. Porque a ver, yo con que se llenara esto me da la oportunidad. Pues me dice, que dice, y yo también. Pues mira, dame una mano porque... Eso me ha dicho José Gabriel. Cuando llegó, dice, son muy grandes, pero de repente se va a llenar de gol. Bueno, si no, pero si no lo ponen también dos veces y depende de la comida. Tampoco. Yo no sé, yo cuando estaba echando cine. No sé, ¿qué mundo me va a tener? Yo cuando estaba haciendo cine. Depende de la película, me imagino, porque yo he venido al cine como público y no le he visto lleno de esto lo resultaba de tal manera. Mira, yo con que me pusiera los focos frontales y arreglara... El tema de la iluminación también, porque está muy pobre a nivel de iluminación. Es que no hay luz, es que volvemos a lo mismo. Y bueno, y la gente se pone aquí en la ampliación. Demasiado, que claro, demasiado que le he puesto a la chavala, que es muy molesto. Allí cuando tocaba el piano le he puesto el cañón directamente, un poquito tenue, pero pues a que se le llena un poquito, porque es que si no... Menos mal que lo has hecho. Es que... Por día de la música del año pasado, no me quedé para que pusieran luces frontales. Pues mira, si pusieran las luces frontales y arreglaran en particular... Una parrilla. Pues yo lo arreglaba más fácil. Porque si pusieran así un hierro con dos focos colgados, joder, que no es tanto. Tan cercano. Sí. En Valentina lo tienes aquí, ¿eh? Lo dices como lo tienes aquí. Ahí, pero está aquí a donde estamos. Aquí, si lo pones ahí, aquí. Pero por ejemplo, ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Voy a poner aquí un hierro con dos focos, pero van a poner aquí. Delante de la cortina, dos barras y ahora así que salta. Esto lo ponen aquí, esto es muy bajo. Ahí a los lados. Claro que no moleste. No. Niño, yo me voy, yo necesito una cerveza con mi comida. A la gente que ha venido de fuera le ha encantado. Sí, novio. Bueno, que nuevo, ¿no? Dice que no tengo novio, dice que tampoco. La otra está diciendo que si tiene una barba, si tiene novio. Ahora ya tiene un plato, tiene caso. Bueno. Que lo hace, que lo hace. Yo sí. ¿Ni con ella ni con él? Con yo sí, ella, ella, soy, yo estoy casado y divorciado por tres veces. ¿Eh? Pero porque ha sido todo muy en secreto, muy privado y muy secreto. ¿Cómo que no vale? Esto vale, claro. Lo que vale. Ya te enseñaré las fotos de las tres bodas. Yo tuve tres maridos, ya los tres son iguales. Bueno, casi pegó el descontrol del coche. Y menos mal que iba despacito, si no pegó el jardazo del fin. Ten cuidado. Ten cuidado de estas máquinas. Son muy cabrones. Ya. Bueno, listo. El trabajo para mí. Muy bien. Son las 11:30, ¿eh? Pues estoy contento, fíjate. Estoy contento de que ha salido muy bien.